Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 21 de mayo del año 2001 y bienvenidos a nuestro 49º programa de vida. Media flautadita la voz. Te salió media flautada, sí, tenés razón. Pero fue la voz o el micrófono. Pareces. Kike Gavilán, pareces una cosa así, ¿no? ¿Cómo andan, chiquilines? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Hoy vamos a arrancar con la segunda parte del audioinforme, lo más importante que había pasado en el verano. Pero no pasó, me lo olvidé. No era tan importante, igual era. Habla tiempo, igual, porque. Si hablaba de militares y de todo, esas cosas que en realidad se siguen hablando hasta el día de hoy, así que. Queda más para otro mundo, ¿eh? Y además es una especie de enganche, ¿no? Porque los tenemos a todos ahí para que vuelvan a escuchar la segunda parte, el programa que viene o alguno venidero. El que hablaban con esa voz tan ronca o grave o cascada era Pablo Nario, el de voz aflautada Sebastián Martínez. Y Héctor Astore Silva está preparando un mate que parece que está bastante caliente, a diferencia del estudio que tiene un aire acondicionado que está bastante alto. También me encanta. Llegamos demasiado tarde como para aprontar las cosas hoy, llegamos medio sobre la marcha, importándonos un poco un huevo por el tema de que estamos viviendo, vibrando, esperando, ansiosos. Los últimos momentos. Quizás serían estos los últimos momentos, ¿no? Y exactamente quedan unas 4 horas 56 minutos. Para que ocurra. Para que ocurra. Yo tengo entendido que estamos pasaditos ya. O para que, perdón, para que termine el día y para que termine la posibilidad de que termine todo, ¿no? Y bueno, junto con el día. Acá siempre llega todo más tarde. Es verdad, probablemente en Finlandia o en Estados Unidos estén muriendo ahora. Y debe empezar matando, me imagino, a la zona más norte. Si es un juicio, me parece que arrancarían ahí. A no ser que tengan el suficiente poder como para zafar y que se vengan para acá. O a no ser que el juez que dicte el juicio final esté tocado y como siempre arranque con los pobres, ¿no? Tenemos tiempo. Vamos a profundizar un poco más adelante sobre el tema. ¿Te noto preocupado, te noto congojado con algún tema? Yo tuve una semana agridulce porque tuve momentos de alto contenido de alegría y emoción. Porque fui invitado al recital del señor Rafael. Quiero agradecer a Juan Palermo de la tele. No es el que arregla, es el que está en el canal, la tele, que me regaló una entrada doble para poder ir a ver a Rafael, así que... ¿A Palermo? ¿Y no conseguiste nada con Roberto? Con Roberto el perro lo vi. ¿Sí? A Roberto lo vi adentro del recital, estábamos los dos en la parte que vendría a ser la tribuna alta, digamos, ¿cómo se llaman estos balconcitos? Tertulia. La tertulia es abajo, ¿no? El medio, ¿no? No saco mucho bien cuál es la tertulia. Pero en el Palacio Peñarol, cuando los Ramones, en el lugar que vos estabas en la camiseta, arriba, no sé cómo le llaman. El palco. El palco Magallanes se llamaba. Sí. Un poco más organizado porque en la entrada decía Magallanes y cuando ibas por la calle Magallanes no era la entrada, tenías que ir para otro lado. Un poco complicado para alguien que va con una embarazada como yo, claro, principalmente. ¿Pero el Pelusa ya murió que le pusieron el nombre a la tribuna? Sí, y no sabía que tenía algo que ver con el básquetbol tampoco, ¿no? Capaz, y, capaz que por ser de Peñarol. Sí, sí. ¿Es de Peñarol? Sí, de Peñarol. Ah, está, está. Pues yo... supo, ya, no, me imaginé, sentido común. No, así no que sabía. Estaba todo bien, lo cruzaste, todo bien. ¿No? Lo vi de lejos. Cuando entré, estaba con un tipo de bufanda, lentes, tipo de incógnito, sí. Se le veía salir los pelos de la cara igual de la bufanda. Ah, claro. Y en un momento vi que tuvo un accidente, se cayó, se cayó del palco. Vi que se cayó del palco. Se cayó del palco y no volví a saber de él. Fui a preguntar, me trataron un poco mal los patobicas. Y tal, no supe más nada. Vamos a ver si, si hay comunicación con Roberto. Vamos a probar. A ver qué le ha pasado, cómo terminó esa noche. No va a contestar. ¿Se cayó del palco? Me parece que no hay comunicación. A la producción no lo ha contestado. Así que... Es bien de Roberto eso, ¿no? Sí, estamos hablando de Roberto, el perro, nuestro columnista de espectáculos y cosas sorprendentes que vienen de un par de la bloques. La columna que increíble, ¿no? Que capaz que viene. Sobre el recital, espectacular, 2 horas 40, un hombre de 63 años con una operación en el 2000 y algo, 2002 creo, de trasplante de hígado. Dejó todo, a mí me dejó más conforme que varias bandas que he visto en vivo. Así que estuvo muy buena. Vos querés decir que a las bandas esas que viste lo que le faltó fue un hígado nuevo. Para mí le faltó un hígado nuevo y una dentadura prominente. Un poco más de huevo, capaz, ¿no? Sí, los huevos los tenía todos. Rafael, que siempre... al menos yo de chico lo que tenía Rafael era que mi madre lo detestaba por su estilo, digamos, o por su forma de cantar, claro, por una supuesta homosexualidad. Homosexualidad en la época de cuando nuestros padres... Y era muy creidito, ¿no? A mí me sonaba creidito en aquella época. Por la forma de moverse. Sí, era como creidito. ¿Pero Sandro no era creído? Sí, pero este es más como... ¿Camilo VI no era creído? Sí, sí, a lo mejor también es una actitud, una pose rockera, ¿no? Tiene una actitud de desafío rockera. La verdad que sí, sí, de plantarse. No tuvo comunicación con la gente. Luces y sonido. Estamos hablando de Palacio Peñarol, lugar donde, como decíamos los sonido, Ramones. Sonido imposible. Gaba Bajay todavía retumba. Sí, sí, no, no, está buenísimo. Arreglaron, me habían contado que habían reformado el Palacio Peñarol. El techo, yo no lo creía, la verdad. No, buenísimo, sonó, ¿sí?, buenísimo. Se, sí, entendió todo, se entendió todo. Un cantante en español, le entendimos todas las palabras. Creo que las reformas se hicieron cuando iba a venir Café Tacuba. No sé. No, no sé. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Exigido por ellos sería? No, no, pará, ¿quién sos? Café Tacuba. Después, una particularidad fue que... No lo hicieron los Ramones. No sea mal. Los stands, digamos, siguen siendo los del Palacio de Peñarol. La persona que los atienden también, te vendían pop. Te vendían, dependiendo la cara, era el precio de la bebida. Y por ejemplo, la Coca-Cola salía... 60 pesos. Se acabó la cerveza como en el toque de Motorhead. Poca Coca-Cola. No estuve ahí tanto como en el toque de Motorhead. Pero la cerveza, la lata salía 40, la Coca salía 60, sin estar lleno el vaso y con hielitos adentro. Y después no consumí más nada que algunas latas de cerveza. Pero... ¿Consumió entonces cerveza? Sí, claro. No estuvo tan pegado a la barra. No sé si se terminó temprano o no. Yo ya la última media hora ya no tomé. Digamos. Claro. Así que nada, el toque de Rafael, bien, muy bueno. Que lo que se hizo Roberto fue subir una reseña a su Facebook, que es Roberto el Perro en Facebook. Búsquenlo. Hay fotos, las fotos las saqué yo, se las pasé y él escribió una reseña que estaba bastante bien. Ah, pero entonces escribió una reseña. Entonces, vivo está, tenemos, ¿no?, cierta... ¿saben qué condiciones? Vivo está y las manos le andan. Claro, las manos le funcionan. O la patita. O Stephen Hawking creo que escribe también, ¿no? Sí. Ha escrito libros y todo, así que sí, hay que ver hasta dónde la realidad. Sí. Pero más allá de eso, yo te preguntaba porque... La parte amarga, querés saber. La parte amarga, justamente. No sé si amarga. Y creo que por primera vez voy a avisar de... A veces los aburro. Esta vez voy a avisar que seguramente los aburra. Pero quiero una opinión sobre ustedes de algo que está pasando. Que es sobre la República Argentina y el conflicto entre el periodismo y los medios hegemónicos. Los medios grandes, los grandes monopolios. Una guerra que se ve en todo tipo de programas, ¿no? Todo tipo de canales también. La gran ciudadano Kane, que fue la que hablamos el sábado anterior. Una cosa así, lo que me pasó fue que yo leo revistas porque me llegan a mis manos, no porque las compre. Tengo la posibilidad de leer revistas. Tengo un vecino que le tira revistas para que no moleste. Robo un kiosco una vez por mes. Y lo que pasó fue que, bueno, las revistas que leo son revistas noticias, que en realidad la leo para escuchar otra campana que lo que yo veo en internet, que son los programas argentinos, TVR 678, Duro de Domar. Leo la Rolling Stone, leo Gente, Caras, la revista de Daniel Alejandro, infaltable. Tiene, sí, creo que ya cambió como tres veces de nombre, sí. Pero tiene una revista de Daniel Alejandro. Y leo, bicho, miro lo. En realidad no leo ninguna, miro las fotos. Claro. Y una de las que miro las fotos, y más en este número de mayo, fue la revista Bla, que trae a Claudia Fernández en la tapa. Ah, por eso miro las fotos, claro. Revista Blas es una revista uruguaya. Sí. No sé. Casi argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque luego tiene publicidad y también se vende allá, tiene como una especie de ida y vuelta, ¿no? Esas son algunas de las cosas que me interesan saber que no sé. Yo para mí que hay como una, digamos, que como que está afiliada a otra revista argentina. Probablemente. Digamos. Incluso quizá hayan dos ediciones, una argentina y una uruguaya, como la Rolling Stone. Seguro se imprime en Argentina. Sí. Eso seguro. Papel se impresa por papel prensa también, ¿no? Sí. Que papel prensa, ahora les voy a contar un poco lo papel que papel prensa es dueño Clarín del papel. Claro, prensa. La cosa es así. La nota que venía en este número, en la página 40, para ser específico, es una nota que habla de un conductor argentino que se llama Luciano Galende. Es un flaco de lentes que es el conductor del programa 678. Programa 678, dirigido por Diego Birds, que es el mismo director de TBR y de Duro de Domar, y que sale por el canal del Estado, ¿no? Que es el canal 7. ¿Le da el tiempo para seguir haciendo programas, ese muchacho? Y tiene un gran grupo de gente con una mentalidad que parece recorre el mismo camino que de él, que trabaja muy bien, ¿no? Digamos que puede ser como Matt Groening, es el dueño de los Simpsons, pero ya no los dibuja y tampoco los escribe. Seguro. No sé cuánto influye. Yo creo que la cabecita de este tipo. Y la debe meter bastante porque es un tipo bastante especial, que a mí me encanta los trabajos que hace, ¿no? Pero ¿de qué habla esta nota? Habla de ataques de pánico que le dan a este conductor, Luciano Galende, como yo les decía. Frutos de estar diciendo cosas en tele de las cuales no está muy de acuerdo y tener un conflicto interno que le hizo tener unos ataques de pánico por los cuales faltó al programa, claro. ¿No? Suena lógico si es real, si el tipo tenía realmente esos ataques de pánico. Suena humano, por lo menos. Sí. La revista... Algo así le pasaba a Galende. Eso hizo de mañana cuando se levantó y dijo, vamos a trabajar. Y no. ¿Y qué dijo Galende? Se quedó. Estaba medio aflautado. Sí, venía del club de los aflautados como yo. Textualmente la revista habla, en esta página 40 del número de marzo, de mayo, perdón. ¿En qué mes estamos? Mayo, está bien, mayo. Sí. Dice, entre comillas, lo tengo yo porque es textual de la nota, el descontento era Vox Populi en la productora PPT. Estamos hablando de Galende. Entre el personal del propio canal y los compañeros del programa. ¿Qué tiene esta frase que no escuchaste? ¿Querés que te la repita? Dale, por favor. Dale. El descontento era Vox Populi en la productora PPT. Entre el personal del canal, del propio canal, Canal 7, y los compañeros del programa. Está diciendo que todo el mundo sabía que este tipo tenía ataques de pánico. Claro. ¿Por qué leo esto? Porque esto es uno de los recursos que se está usando en Argentina de poner Vox Populi, o lo dijo alguien, o se escuchó en un corredor. O se dice. No tiene fuentes. Se da información sin fuentes que puede ser real como no. Sin chequearse, digamos. No, que inclusive no, vos no podés saber si existe o no porque claro. No se sabe quién la dijo. Es rumor. Rumor. O no, o sea, yo ahora puedo decir si está diciendo Luis nuestro sonidista que está perdiendo el pelo. Claro, si no lo conoces, no sabes si está perdiendo el pelo o no. Claro. Y se dice por ahí, no tenés la certeza de que la persona que lo está diciendo sea una persona con fundamentos o que sea a cargo de lo que está hablando. Algo así como el video de los militares. Exactamente. Claro, que todo se hablaba sin realmente tener quién lo vio. Claro. O sea, está la pieza ahí, pero no sabes qué producto de quién es y con qué fines está hecho. Esta nota no está firmada, eso voy a hablar más adelante. A lo que voy es que es Vox Populi de que este tipo tenía ataques de pánico por las contrariedades internas, por hablar de los Kirchner bien, hablar dice, bien. Dice bla, ¿no? Por ahora es bla. El periodismo, otro entrecomillado de esta nota, dice el periodismo oficial y televisivo, hermana del chavismo y prima hermana, con apenas grados de separación de totalitarismo. Claro. O sea, con nazismo, de cierta forma, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Así habla el periodismo argentino. Y después habla también de Víctor Hugo Morales. ¿Pero qué dice Víctor Hugo Morales? Dice, nuestro mejor oriental, totalmente jugado a aguantarle los trapos a Kirchner. Cuando yo leo nuestro mejor oriental, ¿qué pienso? Que el que escribe es uruguayo. Exactamente. ¿No? O chino. Y no creo que un uruguayo se... No sé, queda poco claro. Lo primero que pensás al leer una revista uruguaya... Contradictorias. Exactamente, como dice Pepe. PPT. PPT, pensado para televisión, es PPT, que claro. Es la... No confundamos más. ¿Qué me llamó la atención de esta nota? que en una revista uruguaya se estén hablando de tres programas que no vienen ni siquiera en cable. O sea, creo que uno de los programas se ve si tenés un cable en particular. Pero no está ni en televisión abierta, ni en TCC que yo tengo. No sé vos qué cable tenés, Montecable tenés vos. ¿Se ven esos programas? No. No se ven. Sí. Esos programas no se ven acá. O sea que está dirigido a quien tenga la intención de buscar esos programas. De bajar, no es algo de, claro, al barrer. O sea, que mira la televisión online, digamos. Vos no podés tener una visión opuesta a la que te están diciendo porque no podés llegar al objeto, y digamos, hay una contradicción. Al producto. Suena a que está dirigido a los argentinos, escrita por un uruguayo, en una revista que no se sabe para qué lado va. O por una revista latina. Sí, latina. También los votos de los uruguayos pueden salvar a un tipo en una casa o a una persona que está bailando. De repente nosotros podemos influir un poco en la opinión pública argentina. O generar un montón de billetes. También. ¿Entonces? Entonces, ¿qué otra cosa me llamó la atención? El desprecio con que en esta nota se habla de los conductores. ¿Bien? ¿En general o de estos conductores? De estos conductores. Después lo otro que me llama la atención es lo desactualizado que están las fotos de la nota. Porque te muestran fotos de TBR con los conductores anteriores, de 678 con conductores anteriores, y una foto de Pettinato cuando en la nota no se habla de Pettinato. O sea, tratando a todos como tarados. No ven los programas y te meto sí, esa no foto. Sí, no sé, o sea, por lo menos mostrame quiénes son. Claro, pero si ponen a Pettinato es porque también lo meten en la misma bolsa. Por ejemplo, aparece, ¿no? Claro. Sin hablar directamente. No hablan de solo con una foto. No, una foto. Ponen los programas. Mundo Perfecto. No, de PPT, tampoco. No es de PPT, no es. No es. No tiene que ver. Y bueno, la foto de TBR está Sebastián Weinreich y Jules. Y Sebastián Weinreich es el conductor anterior. Robocop, sí. Robocop, Murphy. Murphy. Pero dicen que Murphy se fue también por estos problemas de. Que está Pablo Rago ahora y no está la foto. Sí, exactamente. Podría estar la foto de Pablo Rago, pero bueno, en la nota sí se hace mención a Sebastián Weinreich. No así, de vuelta digo, a Pettinato que aparece. Y lo otro que me llama la atención, ahora sí, y falta para lo que quiero llegar, es que no estaba firmada, ¿tá? Hablo con Pablo Nario y Pablo me explicó algo. Y tú me preguntaste, me dijiste, cuando una nota no está firmada, ¿qué es lo que pasa? Te dije, puede ser que la escribe el director editor de esa sección, es decir, una nota de deportes y que la escribe el editor de deportes no va firmada. También lo que quiere decir es que la revista se hace responsable de esa nota. Y no una persona en particular. Es Blas el también, dueño de la nota, ¿no? Sí. Es el responsable. Algo así. No que no haya quedado conforme con tu explicación, pero lo que hice fue comunicarme con Revista Blas y preguntarles cuál era el nombre del periodista, ¿no? Revista Blas, arroba... Sí, creo que me comuniqué por Facebook, inclusive, y empezamos a conversar por ahí hasta que terminamos por privado. La primera carta que me llega dice: Sebastián, algunas notas de la revista no aparecen firmadas porque pertenecen a una línea editorial general. Más allá de que cada nota es escrita por un periodista, ¿no? Digamos que quien firma esas notas es la editorial. ¿Tú querés saber el nombre del periodista por algún motivo en particular? Me preguntan. Están interesados en tu consulta. Y me sentí como que estaba apretando. Ah, yo, ¿no? Tipo, sonó como una apretada. Tipo, querés saber quién es. Mirá que grandote y voceador. ¿Para qué querés saber, no? Y bueno, no, mi respuesta no está acá. Igual está en Bla. Sientan a al Facebook no, de Bla. Otra contestación más. Yo les contesté y les dije que bueno, que no estaba de acuerdo con lo que se hablaba. Me llamaba la atención que Bla estuviera hablando de cosas que no eran uruguayas y con cierto sesgo de opinión. ¿Cuál era la intención de la nota? Y quién la escribía para entender. De repente, si me decís que es un periodista, que yo puedo saber quién es, puedo entender por qué lo escribió. Otra respuesta de Vlad dice, esta es larga, pero voy a leer lo más importante. Sebastián, la sección donde aparece la nota es la misma en la que aparecen otras notas que tienen un estilo que en mayor o menor grado contienen opinión. Es una selección de hechos noticiosos, de los que nosotros consideramos hechos noticiosos, que normalmente entran en la categoría actualidad. No me quedo, no voy a poder examinar la duración, no me quedó muy clara. Esta definición no está muy clara. Cuando publicamos una nota sobre Mad Men, que es una serie de cable, por ejemplo, o sobre urbanismo, o sobre tecnología, pueden aparecer comentarios en la misma línea. aunque tal vez estos no te resulten tan llamativos, pero están. Porque deben ser información, más que nada. No sé, me gustaría leer esas notas, ¿no? Sí. Para seguir opinando. No creo que Mad Men lo usen para hablar mal de periodistas y hablar de... Y no, y a lo mejor las opiniones no pueden ser tan jugadas, podrán decir... Pueden decir que es una mierda Mad Men. Es un bueno mal producto, tal, pero vas a tener que leerlas. Las voy a tener que leer, lo tendría que haber hecho ahora, pero no leo la, en realidad sí. No las tengo, si no está en internet, tampoco creo que la lea, si no está en internet. No es una página editorial, me dicen, en el sentido de la editorial de los diarios, que es una columna de opinión sobre un tema que representa al medio. No es eso, ¿tá? Lo que queremos decir es que hay temas que son relevantes para nosotros, y uno de los temas que nos interesa como actualidad es los medios. El sentido de esta nota en particular es dar cuenta de una situación en la que el derecho a la información está cuestionado. Esa es, es nuestra postura editorial. O sea, ellos hacen esta editorial porque sienten... Ahora va a quedar más claro en esta oración. Pensamos que el derecho a la información en Argentina está lesionado. Esto es lo que dicen, ¿no? Bueno, dice otras cosas más. Tal vez podríamos haber reseñado programas que lleguen a Uruguay, ¿verdad? Aunque llegamos a aunque estos programas lleguen a través de programas de archivo, dice. Sí. Los programas de archivo también tienen opinión. Y si vamos al caso, ningún programa de archivo de PPT está llegando a Uruguay. Vas a ver Zapping, que es lo contrario. Que igual no se mete mucho con la política, pero que bueno, si te lo segmenta y te lo da como quiere. TBR llega. No, TBR es de PPT y no llega acá. No está llegando. No, llegó hasta el año pasado. Ah, pensé que está... Pablo Rago nunca salió en Uruguay. ¿Cómo que no? No, señor. Ah, no. Al aire, en vivo, no. Si esta nota fuera un informe de mayor envergadura, en otra parte de la revista habría se estado. Se va a poner al diablo, no, no, no. Sí. Si esta nota fuera un informe de mayor envergadura, en otra parte de la revista habría estado firmada. No sería por eso menos representativa del ángulo que buscamos para la selección de lo que publicamos. ¿Entendiste eso? Sí. Está. Pensamos que hay que trabajar con honestidad, con fidelidad de los hechos. Bla, bla, bla. Asegurado bla. Sí, sí, bla. De cualquier manera, tu mamá, muchas gracias, Sebastián. Esto lo firma Victoria Melián, que es la editora. Claro. Termina... No te quedaste contento con esa respuesta. No. Me pone, el autor de la nota no es un secreto. Por supuesto, la escribió Esteban Schmidt. Smith. Yo sé quién es. ¿Sí? Buenísimo, qué bueno. Me gustaría saber si eso cambia en algo tu percepción, me pregunta Victoria. Eso es importante para nosotros. Muchas gracias por tomarte el trabajo de acercarnos tu opinión. Una pregunta, Sebastián. ¿Ese muchacho no escribía en la Rolling Stone Política Internacional? Exactamente. Investigué sobre, por eso quería el nombre, claro. ¿No? Para saber quién era. Es un hombre nacido en el 67 que integró la primera camada de dirigentes políticos juveniles forjados entre la salida del régimen militar y los inicios del actual. No sé, leí más notas de Schmidt, eso es lo importante. Leí una nota en la Rolling Stone donde habla, capaz que vos la leíste, que lees la Rolling Stone, habla sobre el programa duro de 678. Y le pega a un conductor que es un tipo obeso y lo trata de gordo, que se tira pedos, que mata el ambiente. Otra forma horrible de tratar a un periodista. Y no sé si es la forma de desprestigiar. Bueno, lo que dice es que se llaman de plata, se llenan de plata porque el Estado les paga por esos programas estatales, ¿no? Más o menos por ahí venía la cosa. Lo que quería decirles es muy rápidamente, ¿ya te aburrí todo? ¿Cómo? ¿Los aburrí? No. ¿Los aburrí? ¿Te aburrí, Pablo? No. Rápidamente les quiero decir la percepción que tengo yo, porque si vamos a empezar a tomar partido, yo voy a tomar partido también. Si Bla toma esa posición, yo voy a tomar... Hay otra persona que tomó una posición política hoy en la tele, después lo voy a decir. Pero bueno, yo no sé si demasiado tarde se adherirá, pero no voy a hacer una declaración ni nada por el estilo. Les voy a contar lo que está pasando en Argentina. Papel Prensa es la fábrica, la mayor fábrica de papel en Argentina, donde son dueños de La Nación, Clarín y La Razón. Obviamente tienen precios especiales. Papeles especiales para diarios y publicaciones, ¿verdad? Claro. Son los dueños de la salida de las revistas... De las imprentas grandes. De las tiradas grandes. De las imprentas. Claro. Es dueña de la mayor papelera que se usa en la prensa de Argentina. Empresa que fue apropiada de forma dudosa por Mañeto y Noble de Herrera, que es una pareja muy particular. Esto fue, se adueñaron de Papel Prensa en la época de la dictadura de Videla, ¿no? De una forma que no estaba muy clara. Parece que apretaron una familia para que se lo dieran, ¿no? Esta pareja está siendo investigada hace 10 años pidiéndole que den el ADN de sus hijos. Claro. Que no quieren dar porque son dos botijas que aparentemente son expropiados en la época de la dictadura en Argentina. Sí, inclusive los dos botijas están anotados como que nacieron en el mismo día en dos países diferentes. Claro. Cosas inverosímiles, ¿no? Inverosímiles. Inverosímiles. Increíble. Sin dudas que es apasionante el debate, le digo yo en la carta, no sé qué. El tema es así, TN está dentro de este grupo, que es el grupo Clarín, que está desinformando todo el tiempo, dando noticias asustando a la gente. Por ejemplo, vieron el avión que cayó esta semana, empezaban a informar como que las hélices del avión se habían congelado sin tener información, y hacen información sobre información que no estaba checada. Que además, ¿con qué intención? Porque no era un avión público, era un avión de una empresa privada, entonces no van a afectar al gobierno. Tienen como... Es un modus operandi. Claro, es una forma de hacer periodismo que tienen, que la información tiene que estar antes que la información. Decir, ¿no? O sea, que la noticia tiene que estar antes que la información. Cumplen con lo mismo que otros delincuentes famosos, ¿no? El modus operandi. Exactamente. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Digamos que estos han robado varios bancos, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Qué pasa? También dentro del grupo Clarín está Cablevisión. Cablevisión son los dueños de los cables de Argentina. ¿Está bien? Sí, acá también está. ¿Está bien acá? Bueno, en Argentina pasa lo siguiente con Cablevisión. Hay tres canales que no nos sacan al aire. Son canales del Estado también. Uno se llama Paca Paca, que es un programa infantil. El otro se llama Telesur. Y el otro se llama CN23. No los ponen dentro de la grilla porque dicen que no tienen lugar para más canales. Perdón, ¿Telesur no era el canal que hicimos toda Latinoamérica con Chávez y eso? Exactamente. ¿Está? No tienen lugar para esos canales. ¿Está? Siento que tienen 3 millones de canales que vos pasás y están en blanco. ¿Está? A Luis sí se aburrió, ¿no? ¿Te aburriste, Luis? Está bien. Yo me preocupo, de repente no somos el programa para hablar de... Bueno, el que se aburra, que mande un mensaje o algo. Exactamente. Ya es demasiado tarde, @gmail.com.uy. ¿Qué pasa? Como les decía, hoy ponen notas que no están firmadas, que dicen fuentes confiables, pero no te dice quiénes son. Esto tanto en TN, como en Canal 13 también, como en el diario Clarín, ¿no? Que digamos que es el caballito de batalla. El diario Clarín sacó en una tapa en blanco hace un mes, creo, más o menos. ¿Por qué? Porque el día anterior, un domingo, hubo un problema con los sindicalistas del diario Clarín por un problema de presupuesto que viene de un montón de años. Entonces, ¿qué hicieron? Se pararon enfrente a las puertas y no dejaron salir los camiones. Los camiones, si hubieran querido salir, salían. Y los diarios, si querían salir, hubieran salido en helicóptero igual. Lo que hizo Clarín fue aprovechar eso para echarle la culpa al Estado de que estaba mandando gente... sindicalistas moviendo sus actores políticos como los sindicatos para ir en contra de Grupo Clarín. Al otro día de este piquete que les hicieron, saca una tapa en blanco del diario en forma de protesta por la falta de libertad de prensa que están teniendo. Pensé que era por la paz. ¿Vos sabés la tapa que sacó Clarín el día que Videla tomó el gobierno? No me imagino. Tenemos un nuevo presidente. Y sí, o se viene, ¿verdad?, el progreso. Claro, se empiezan a reacomodar las cosas. Esas son las tapas que salieron durante toda la dictadura en la época de Clarín, ¿no? Sí. E hitos, me imagino, ¿no? Se hizo la represa, qué grande, qué bueno. Todo estaba muy bien. Bueno, el diario Clarín fueron los mismos que dijeron que Argentina estaba ganando las Malvinas. Tapas enteras que pueden entrar a internet, buscarlas y las ven. Son cosas que no se van a poder borrar. No. Así que esto es lo que Bla, de cierta forma, está defendiendo, ¿no? Porque lamentablemente ahora en Argentina estás de un lado o del otro. Y bueno, yo estoy de un lado también, debo reconocer. Porque se están haciendo cosas de estos medios. Se están encontrando desaparecidos, se está haciendo una movida a favor del casamiento igualitario, jubilaciones, pensiones para embarazadas, un montón de cosas que me gustaría que pasaran acá también. Entonces siempre voy a estar de ese lado. Claro. Todos esos motivos que nombraste son justamente los motivos del fin del mundo, ¿no? Y es... Sí, que ¿cuánto queda ahora, muchachos? Media hora menos. Claro. Me voy con lo siguiente. Otra de las cosas que hace TN, por ejemplo, es utilizar cámaras ocultas. Hubo una reunión con un sindicalista de Clarín, con este que hizo el piquete, y dieron solamente 15 minutos de una entrevista de 2 horas grabado con una cámara oculta. Están haciendo cámaras ocultas, esconden una cámara al momento de hacer una negociación con un sindicalista. Como una... Así que, ¿cuál es la libertad de expresión? ¿Cuál es el que está usando mal las herramientas? ¿Cuál es el que está haciendo chanchullo? Me parece que está un poco claro. No, que se me había ocurrido que con todo esto que vos decís, que se forma una madeja que nunca se sabe dónde va a terminar el hilo del que tirás. Y deja, a mí me deja dos cosas, una lesión y una lección. Una lesión a mi intelecto, el intelecto de todos, que no te tratan como tarado, como un animal. Porque te desinforman. Y porque se piensan que vos sos un tonto que te llevan de la nariz. Pero hay gente que de repente se guía por ver el titular en la parada del ómnibus, mirar el kiosco, leer el titular y quedarse con eso. Y un concepto y sigue, lo sigue haciendo si por ahí. Esas son las fuentes confiables. Claro. Uno mira el diario, lee el titular, se imagina una noticia y lees otro. ¿Viste lo que pasó? Yo no estoy diciendo que crean en los programas de PPT o en BIRS o nada de eso. Lo que me gustaría sería que de repente se cuestionen. Sí, y que no crean tampoco lo que se dice en radio del todo, no. De lo que se dice en tele y del periodismo en general, digamos. Igual más o menos, viendo... No es una verdad absoluta. Viendo las caras de las personas, si ves de un lado que está Majul y del otro lado está Víctor Hugo Morales, más o menos ves para qué lado arrancar. Sí, para el medio. Los escupo a los dos, los escupo a los dos. ¿Sí? Sí, sí. La pregunta... Digamos que la mierda se amontona, ¿no? La pregunta... A mí, Víctor Hugo, yo estoy lavado, lo que pasa. No, para un lado y para el otro. Claro. La pregunta sería, ¿dónde están los periodistas muertos? ¿No? En esta falta, porque mataban a cabezas. ¿Y ahora dónde están los periodistas muertos? Todo el mundo está diciendo lo que quiere en la televisión argentina. Desde que el presidente no está en el cajón porque era demasiado alto para entrar, dicho por Mirta Legrand, ¿no? Claro. Si no hay libertad de expresión en Argentina... Bueno, pero si estaba muerto, le doblan un poquito las rodillas. Para terminar con este tema, les iba a decir un periodista que hoy tomó partido sobre ciertas cosas. Estuve mirando a Puglia, haciendo una entrevista a Valeria Lynch, donde preguntó por qué se le está pegando a su amiga Mirta Legrand de Argentina. ¿Por qué le pegan a Mirta Legrand? Perdón, ¿Mirta Legrand es amiga de quién? De Puglia. Ah, de Puglia. Sí, obvio. Si será amiga, creo que le está prestando el estudio, es el mismo estudio de Mirta, ¿no? Las comidas que hace Puglia. Porque hoy es el programa de la entrevista en la mesa. Puglia invita. No me estás jodiendo. Para mí es el mismo estudio, no sé, ¿no es? ¿Cómo? No es una persona más. Una persona mayor en la punta de una mesa es lo mismo. Ah, ¿sí? No, no, estoy lento. Creo que es el mismo estudio. Sí, no sé, le sacan las mucamas nada más. Sí. Y le ponen... decir una femenina en la punta de la mesa y... Creo que tiene mucamos, Puglia. Y para redondear y terminar, lo que me llamó mucho la atención de Puglia es que uno de los sponsors que tiene es Econ. Sí. Nos vamos con la noticia. Vamos a... Uruguayas. Dale. Vamos con las noticias de la semana. Lo que hacemos es agarrar 20 noticias y separarlas en montoncitos de A5, donde después las escuchamos, debatimos cuál queremos escuchar, oímos el audio y las criticamos. ¿Quedó claro? Clarísimo. ¿La número 1? La noticia número 1 dice: fueron trasladados los restos de Ancina a las piedras. Bien. Del negro Ancina, ¿no? Sí. Noticia número 2. Más blanquito estaba cuando lo llevaba. No estaba ni negro ni blanco, estaba gris, me parece. Noticia número 2. Fundación Mario Benedetti presentó una investigación sobre 19 muertos durante la dictadura. Mirá, Mario Benedetti. Una fundación que parece que está haciendo cosas interesantes. Bien. Pelearse con el hermano Benedetti también. ¿Sí? Sí. Salió a hablar ahora porque dijo que si no el hermano lo mataba. El doppelganger. Ahí va. El doppelganger. Noticia número 3. Se triplicó la cantidad de embarazadas que consumen drogas. O hay más drogadictas que se embarazaron. Se embarazaron las drogadictas. ¿No? Creo que mi, mujer, mi mujer está pegando familia. Claro. Yo no quiero decir que esté dentro de... No, me pertenece, ¿no? Noticia número 4. Católicos uruguayos celebraron beatificación de Juan Pablo II. Lo único que pueden festejar los católicos porque quedaron afuera de la Copa. Bien. Okay. Cuac. Noticia número 5. Antel presentó plan para acceso a internet a muy bajo costo. Sí. Parece que esta noticia creo que la hemos venido siguiendo hace tiempo, ¿no? Vienen anunciando y anunciando esto. Se hizo. Conozco gente que tiene el servicio, pagan 490 pesos. Ahora está a mitad de precio incluso. Bueno, la que hicieron esto fueron 490 pesos una vez en la vida y tienen un giga por mes para bajar. A 256 de bajada. A vos te rinde. A vos te rinde, pero los kilos. A vos te rinde. A mí me rinde, ¿no? Claro. 500 pesos y yo que miro los mails y nada más. Vas a empezar a participar de la producción del programa y vas todo. Vas a poder unirte. ¿Cuál le gustó, Chiquilines? A mí la Ancina. A mí me gustó la Ancina, porque me intriga algo. Lo que a mí me interesa a mí ya... Es intriga lo mío, ¿eh? Lo que a mí me interesa ya está fuera de competición. Luis, vamos a escuchar la noticia número 1 que dice: fueron trasladados los restos de Ancina a las piedras. Los restos del soldado artiguista Manuel Antonio Ledesma fueron trasladados este sábado al pabellón del Bicentenario, construido en el histórico sitio donde el 18 de mayo de 1811 tuvo lugar la Batalla de las Piedras. Ledesma, conocido como el Negro Ancina, acompañó acompañó al general José Artigas durante su gesta libertadora y hasta su muerte. Los restos de Ledesma fueron repatriados desde Paraguay en 1938. El evento fue encabezado por el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, y el comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, precedido por la inauguración del Bulevar del Bicentenario y el descubrimiento de una placa en el obelisco. Restos mortales del patriota Manuel Antonio Ledesma fueron situados en una urna frente al pabellón del Bicentenario, inaugurado también este sábado. No está claramente definido cuándo Ledesma se integra a las fuerzas artiguistas. Sí se sabe que estuvo desde los primeros momentos junto a Artigas. Un día era negro, y que su fidelidad y lealtad al prócer va más allá de acompañarlo en su gesta. Pues con solo 23 años va 23 años acompañándolo junto con más de 300 soldados orientales que marchan con él cuando se aleja de su amada tierra, prefiriendo el exilio al ostracismo. Es un gusto, reconocemos en esta figura un ícono para todos nosotros y también pensamos que es un buen momento para repensar esta historia que nos ha dejado a muchos y a muchas invisibilizados y que nos permite reconocer y avanzar hacia un país democrático, justo e igualitario. Hoy sus familiares viven en Guarambaré, de origen muy humilde. Yo quiero saber si es verdad eso que se dice, que la ceniza vino adentro de un mate. Que en vez de ponerlo en una... Vino en un mate. Que incluso hubo problemas con en un momento que para darlo vuelta. Porque él era muy complicado con la vuelta del mate. ¿Y sabes cómo se lo dieron vuelta? Lo mojaron y con la ceniza mojada, que estaba muy espesa, ahí lo pudieron dar vuelta. Sí. Y ahí fue que está depositado. Como cayó que se seque para lavarlo. Noticia número 6. La policía capturó a pedófilo en Colonia. ¿A quién? A un pedófilo. Ah, yo pensé que era Teófilo. No, noticia número 6. La policía capturó a pedófilo de Colonia. Ya está en manos de la justicia de crimen organizado debido a que se encontraron más de 1000 videos. Oh. Gran titular. Ese no lo elegimos. Está vetado. El INAU no divulgará, noticia número 7, el lugar donde se internó el menor apodado del Ricky. De esto lo único. ¿Cuándo divulgan? No importa, porque él desde el celular avisa. Es que no saben, para mí. ¿Dónde quedó? Por eso. En alguna oficina del Estado quedó. Muy bueno en el Facebook de Sebastián que se vio la noticia, cayó el Ricky. Seguida de un video que cualquiera podría interpretar que iba a ser una noticia, y se ve al gran Ricky Maravilla cayendo. En uno de sus tropezones. Noticia número 8. Casi 90% de los uruguayos usan teléfono celular. ¿Y eso es una noticia? Igual, bueno, la elegí yo, no me quedé sin. La dio Canal 10. Sí, y una gran parte de eso son mujeres embarazadas drogadictas. Que están usando, y sí, toman cocaína y empiezan a llamar a todo el mundo. Noticia número 9, una mujer se prendió fuego en una comisaría de Rivera. Se ve que contó un chumerío y alguien la escuchó, ¿no? Pará, era una palestina, porque en Rivera... No, se la quemaron, digamos. Dice que se prendió fuego. Prendió. Yo creo que dijo algo que no tenía que decir y la escucharon. Esta es la última de la tira, ¿no? No, que era el número 10, que dice, aparece supuesto pariente en Argentina del Pepe Mujica. Es increíble. Yo voy por la que se prendió fuego. Yo voy por Mujica. Yo voy por el Pepe. Es como una noticia... Qué traidor, ¿no? Me hace acordar como un cuento infantil, así como que se encuentran dos animales. El hombre del mal, la baja de hierro, me suena a mí, ¿no? Que perfectamente podría tirar. Y si es más joven, capaz que no sirve el cambio, ¿no? Porque este no va a durar. Podría ser el dromedario de la máscara de hierro. Ahí está. Vamos a escuchar el otro, tal cual. Se pone una almohada y ya está pronto. Si quieren verlo, busquen la noticia porque el parecido es espectacular. Luis, la noticia número 10 dice, aparece supuesto pariente de Mujica en Argentina. Mi nombre es Eduardo Mujica. Hará unos 9 meses, tal vez un poco menos, me enteré. Yo me llamo Eduardo Mujica, que hay una línea de parentesco. ¿Seguro el nombre? Transgeneracional, se podría decir. Con el señor presidente de Uruguay. Mi familia es de origen vasco. Mi abuelo vino 1890, fue a la provincia de La Pampa. A raíz de este comentario de esta prima hermana mía, que aparentemente una hija de ella, que creo vive en Mendoza, hermano, ¿no? Había hecho un, lento, una pesquisa con respecto a los orígenes. Creo que se contactaron con la gente de allá de... No tiene muy claro. En eso es parecido a Mujica, ¿no? Tiene y bueno, y parecido a... Hay una línea de parentesco sólida. Parecido a Clarín también, sólida. No está seguro de nada. Este... Y bueno, aquí estoy realmente... Más porteño, ¿eh? Quiero felicitar a don Pepe. Menos mal. Lleva muy bien el apellido. Yo vivo un poco así como él. ¿Es presidente? Soy taxista en Buenos Aires, o sea que manejo 200 kilómetros por día. He llevado a... ¿En tractor? Qué sé yo, a la actriz, este, a contradictorias. La señora China Zorrilla, y a mucha gente uruguaya que me han dicho, bueno, que hay una onda de parecido. Este, yo realmente no me lo creí, pero ante... me gustó el hecho de parecerme. Parece, ¿no? Tamaño de Rivero. Me revienta que venga un tipo distinto de abajo, que no renuncia a ser como es, que no negocia a ser como es. Los genes, es decir, hay una influencia transgeneracional. Es un hombre coherente. Tiene un títere que lo hace hablar como el Pepe. Es lo bueno y lo positivo. Yo lo veo con una visión de... Vamos con la noticia. ¿Ya quieren decir algo de esto? No, lo dijo todo el señor Mujica. Noticia número 11, condecoración a expresidentes. ¿Lo vieron a esto? Sí. Está bien. Sí, lo vi. El la pantalla de la piedra. Seguro. Pero vieron que todos los collares eran del mismo tamaño. Y vieron que es sanguinética si se muere atragantado. Se enredaron las cejas. Le quedó el cuello apretado con el collarcito. Quedó como un toro. ¿Y cuántos había? ¿Quiénes estaban? Y los expresidentes de la República. De post-dictadura. Noticia número 12. Uruguay tiene el doble o el triple de niños obesos que hace 7 años. Papá que estaba del Valle del Viejo. Noticia número 13. Peñarol entró en el... No quedaría lindo cuando al Valle. Y bueno, ahí una momia. Y no, se la pone, no. Noticia número 13. Peñarol entró entre los 4 primeros de América. Es lo lógico. 4 mejores. Ese fue Luis, obvio. Madera. Fue el 50 más 1, 60% era. Noticia número 14. Una pareja detenida por plantas de marihuana fue liberada. Leo de vuelta al titular. Una pareja detenida por plantas de marihuana fue liberada. Eran plantas carnívoras entonces. Fue liberada por las plantas. Bueno, claro, una pareja detenida por plantas de marihuana fue liberada. Ojo, capaz estaba hiedra venenosa por ahí, mamá. A mí que me rapten. Sí. Noticia número 15. Schwarzenegger reconoce un hijo que tuvo a los 10 años con su empleada doméstica. A los 10 años no creo que pueda tener un hijo. Hace 10 años. Schwarzenegger reconoce un hijo que tuvo hace 10 años con su empleada doméstica. O sea, doméstica. Que el niño tiene 10 años. Sí, esto es seguro. Aparentemente conocí la mujer de Schwarzenegger, conocía a la criatura, porque obviamente era la hija de la empleada, así que bueno, nada. ¿Si no le vio nunca nada parecido? Aparte dice que Schwarzenegger tuvo, reconoce un hijo que tuvo, sí. Así que la película Gemelos era tal cual. Estaba embarazado nomás. No me acuerdo de cuándo fue la película, me parece que es más vieja igual. ¿Cuál les gustó para comentar? Habla de los niños obesos. Los niños obesos. Bueno, vamos con la número 12. Uruguay tiene el doble o el triple de niños obesos que hace 7 años. No están seguros, es gay. No. Un tercio que no saben. No. Vos tenés flotador, vos sos gordo, vos sos cabezón. Ha aumentado en forma alarmante en las últimas décadas. Alarma. Y se acompaña de múltiples complicaciones clínico-metabólicas, psicoemocionales y sociales, que de por sí están presentes en el niño obeso y constituyen factores de riesgo de enfermedades niño cardiovasculares, obeso, determinando un aumento de la morbimortalidad en la edad adulta. Según estima la Organización Mundial de la Salud, en el país, la obesidad alcanza al 9,4% de los menores de 5 años. Entre 2000 y 2004, según datos del Servicio de Cardiología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, publicados por El País, fueron 152 los casos identificados de niños obesos e hipertensos. El jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Pereira Rosell dijo al País que actualmente se registran hasta 15 consultas por mes por problemas de obesidad e hipertensión arterial. En agosto próximo se darán a conocer cifras actualizadas sobre la cantidad de niños obesos que hay. Una cosa que me parece... Ese es el sonido de HD. Ah, mirá, el HD te encaja eso. El HD te hace que eran las puertas que se cerraron. Es bastante lógico que los niños estén hipertensos por tanta gordura, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Y si vos engordás, la piel te queda hipertensa. Hipertensa. Claro. Yo creí que ibas a decir que son niños nacidos de madres drogadictas que al fumar marihuana comen demasiado chocolate. Aunque yo... Y llaman mucho por teléfono. ¿Nada más? Tal cual. niños obesos. Yo estoy por tener una niña con los antecedentes familiares que va a tener esa niña. Tiene riesgo de obesidad, tiene riesgo de obesidad. ¿Pero qué se puede decir? Tiene riesgo de todo estando viva. El típico padre que, en vez de, para que el guacho no rompa los huevos, le compra lo que quiere. Saquen a correr la botija, atenlo, corra, ponle una cinta. Si no podés bajar de peso cuando tenés. ¿Ve cuánto pesa un niño? Y no sé uno de estos, pero un niño estándar. Uno de esos debe pesar como 10 kilos, ¿no? 10, 15 kilos. ¿Cuándo poco? A los 6 meses, por lo menos. Ah, pero bueno, no habla de edades, ¿no? Pero no, bueno. Luquita tiene 6 meses y pesa 7 kilos, por ejemplo. Así que esto debe pesar 20. Claro, una locura. ¿No? Un tofu, sí. Igual el que tiene el récord es el niño aquel que fumaba, el chino, ¿no? Sí, pero claro, ese no tenía problemas de gordura. ¿No? Noticia número 16, Rafael fue declarado visitante ilustre. Ese. Ilustre. ¿No? Ilustró. Ilustre, maestro. Noticia número 17, Carla Bruni está embarazada. ¿De quién? Ni idea. Capaz que de la FMI, ¿no? Noticia número 18, el número 1 de la FMI fue liberado. ¿Cómo se llama? No. ¿Fue liberado? Ya te voy a... Dominique Strauss-Kahn. Ahí va. Pagó $1,000,000 de fianza. No, yo escuché que no lo había pagado. Sí, lo pagó, parece que salió, pero se tiene que comer una noche en un hotel. Claro, no, todavía no es... No, en serio, en otro hotel, sí, de verdad. Imagínate cómo están las botijas, ¿no? En el hotel, no hay nadie en el hotel. Todas se tomaron licencia de golpe, parece. Noticia número 19, caducidad sigue vigente. El Frente Amplio no tuvo votos para aprobar el proyecto. Esto debe decir la noticia que deberíamos estar comentando desde hoy, ¿no? Sí, pero esto... Ya se sabía lo que iba a pasar, ya se había advertido que la persona se iba a ir de la sala, solamente tenían que votar, ¿no? No sé por qué estuvieron hasta las 5 de la mañana hablando 20, 30 minutos cada uno. 57 creo que quisieron tomar la palabra. Tratando de convencerse entre ellos y ninguno movió un milímetro de lo que ya tenía craneado desde que entró. Hubiesen votado de una y ya estaba. La palabrería de los políticos a veces es aburridora, ¿no? Sí, que también... Bueno, lo que pasa es que parte de la democracia es eso del intercambio de ideas, ¿no? No era un intercambio de ideas. Ya está certificado que no hubo intercambio de ideas. Fue solamente hablar porque nadie cambió las ideas. Sí, nadie cambió las ideas y nadie tampoco hizo mea culpa de haber estado mal. Hablaron. Nadie se quiso dejar convencer tampoco. No, por eso. Me parecieron posturas muy... inquebrantables, algunas cosas tontas. ¿Para qué hablar? Legisladores echándose en cara cosas de hace 20 años que vos votaste, que yo no voté, que tu partido. Yo igual me quedé hasta las 5 y media mirando porque creí que iban a ser como un meteoro. Que cuando iba a votar uno lo encierran en el baño y no está para la votación. ¿No? La clásica que cuando va a seguir la carrera, ¿dónde está? Y no podemos parar la carrera. Ah, ¿es verdad que estaban el Toto y Moar relatando? ¿Vos que te quedaste hasta las 5 y media? No, pero yo lo escuché por el relato de Muñoz. Pero qué emoción que le metían. Le metían, sí. Parecía como que vibraba la votación. ¡Votar positivo, positivo, positivo, positivo, positivo! Y no, negativo, y quedó por esa. Número 20. Bueno, pero ya está, ahora ya hablamos de todas las noticias. Bueno, si querés nos decimos la mejor noticia del mundo, ¿no? Un travesti le robó el fusil a un soldado que lo contrató en horario de trabajo. Voto, voto, yo voto. Va de vuelta, ¿se entendió? Un travesti le robó el fusil a un soldado que lo contrató en horario de trabajo. ¡Bravo! Vamos con la noticia número 20. En horario de trabajo de los dos, ¿no? Sí. El insólito robo ocurrió en una garita del Comando General del Ejército ubicado en Garibaldi y Acevedo Díaz. Durante la madrugada de ayer, un soldado de 25 años que estaba apostado a la guardia nocturna en una de las garitas de la unidad militar contrató los servicios de un travesti. De acuerdo a la versión brindada por el joven a la policía, en determinado momento el soldado, con 6 años de servicio, salió de la garita y cuando volvió, el travesti se había ido, pero no con las manos vacías, con la ya que la le robó el fusil automático con el que el militar cumplía servicio de vigilancia. Inmediatamente el caso pasó a la órbita del Departamento de Delitos Complejos de la Policía, que luego de varias horas de investigación están detrás del fusil robado, que esperan poder recuperar en las próximas horas. Ayer de mediodía, el soldado fue detenido y ahora declara ante el juez penal de tercer turno. El joven de 25 años es soltero y vivía en el comando. Ahora puede llegar a ser procesado por lo sucedido en horario de trabajo. Nunca puede dejar HD. nunca puede dejar una pistola cerca de un travesti. Lo que más le gusta a un travesti es la pistola. Y menos solos. La pistola de otro es la propia, que no se desprende de ella nunca, ¿no? La jugada fue rara, porque aparentemente lo levantó, ¿no? A través te hicieron lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un militar con un fusil travesti. En hora de servicio. Uno, parece una canción de Arjona, ¿no? Quedó ilustradito el fusil. Y resulta que terminaron lo que tenían que hacer. Él dijo, aguantaste acá, le dio un besito aparentemente. Y se fue a lavar. Se fue a lavar el milico. Y cuando volvió, no estaba ni el travesti ni el fusil. Lo más grave es que no estaba el travesti. Robert Rodríguez está tratando de comprar los derechos para hacer la película Travesti con un arma, ¿no? Que sería sí. La historia de este travesti post-robo, digamos. Creo que el título va a ser Travesti con pistola. Travesti con pistola. Vamos a escuchar lo que es para nosotros la noticia más importante de esta semana. ¿Hay una? Hay. La balada del trabuco. HD. Qué triste. El año 2011 después de Cristo será el número 7000 desde el diluvio del tiempo de Noé y el final del periodo de tiempo concedido a la humanidad para encontrar la gracia a los ojos de Dios. Por la gracia y tremenda misericordia de Dios, Él nos está advirtiendo con anticipación de lo que está a punto de hacer. El día del juicio final, 21 de mayo de 2011, comenzará este periodo de horrible tormento para todos los habitantes de la Tierra, que durará 5 meses. Lo de ahora ese día no es Dios hará que se levanten de sus tumbas todos aquellos que hayan muerto. Los terremotos todos, causarán todos estragos en todo el mundo y la Tierra hundirá a sus muertos. Estas son algunas de las conclusiones a las que llega esta organización después de algunas tortuosas interpretaciones de la Biblia. La costosa campaña publicitaria puede ser vista por estos días en varios puntos de Montevideo y en otras 100 ciudades del mundo en una gran operación de marketing que logró su principal objetivo. Que millones de personas hoy nos estemos preguntando quiénes serán estos mensajeros del apocalipsis anunciando el fin del mundo como si fuera una gran campaña de descuentos. Yo conozco los 4 jinetes de apocalipsis, ¿no? Igual, HD. Se ve que no se fijó que en los afiches que estaban en la calle decía radiofamily.com, Family Radio. Family Radio, sí. Entré hoy y no andaba. No, estaba saturada. Ajá. Yo ayer lo estuve visitando bastante esa página. El Family Radio, que es la evolución del Family Game. Claro. Sí, sí. O la involución, capaz, ¿no? Sí. Al menos lo podés transportar. Lo preocupante, para los que realmente vamos a tener que quedarnos acá, va a ser convivir con estos muertos que van a revivir, ¿no? Yo escuché que el ejército americano estaban todos en el borde de la costa esperando que salga Bin Laden de vuelta. Les duró poco, les duró. ¿Qué dice? Antorcha. Complicado va a ser cruzarnos, por ejemplo, con, no sé, ¿se te ocurre alguien? Yo estaba pensando a quién me gustaría pegarle un tiro en la cabeza y no se me ocurrió a nadie. Porque, claro, vos no, yo sí. A ver. Pero están vivos. Pero ese es el problema. No, viste que al muerto no te da tanta ganas de matarlo. Podés ir a esperarlo, tipo, onda, tan sina se complica, ¿no? Digo, van. No te va a hacer nada, porque da. Te vas a dar un mate, ¿no? No, el problema es que te meta un poquito, que te deje un poco ciego en algún momento, así que te deje. Se te meta por la nariz, güey. Que se te irrite la vista, pero yo qué sé, estar ahí esperando y que se. Te puede dar acidez, Ancina. Claro. Mucho. Esperar ahí y esperar que se levante Jorge Traverso, ponele. No, se murió. No, está vivo. No, yo pensé en. Empecé a pensar a quién me gustaría matar. Yo pensé que estaba todo cocido ese. No, estaba. Aparte, ojo, porque tiene que ser acá en Uruguay, ¿no? Claro, sí, pero podés viajar. Igual, al no encontrar a quien querer matar, pensé que me gustaría tener a escalar en el fondo de casa para ir a tomar cada tanto con él en el fondo. Dejarlo atadito, como en la película. Ya no sé de esto. Ya no. Como sí. Termino jugando, dije, estaría bueno tener a escalar en el fondo, ir a charlar y tomar algo con él cada tanto. Ahí va. Esta fue una noticia. ¿Alguno para revivir y matar? Para reencontrarte con él. Ya que y Pablo Tramín. Para matar a Pablo Tramín. No necesario. Vos no mataste a Escalar. No, que ¿para qué querés a Pablo Tramín? Es un reencuentro. Para matarlo mientras le canto a los adolescentes. Te dimos la posibilidad. Qué mal. Nos vamos a una pausa. Esto es demasiado tarde. Salimos por Uniradio 89.1 o por uniradio.edu.uy. Se pueden comunicar con nosotros a través de un teléfono. Se lo vamos a decir ahora, se lo vamos a decir el cuando volvamos. El teléfono es el Unifone y es el 623-445. Perdón, 2. ¿Sabes cómo se dicen ahora los teléfonos? ¿Sabes cómo se dicen? Se dicen 26-23-44-53. 26-23-44-53. Si no se pueden comunicar a través de ya es demasiado tarde @gmail.com. o en Twitter nos pueden encontrar como Demasiado Tarde 1. Escriban algo o traten de contactarse con nosotros a través de Twitter, porque no sabemos cómo funciona todavía. No, tenemos dos seguidores, que creo que es la misma persona que tiene una empresa, Pablo. Sí, está. Y además nos pueden seguir en Facebook buscando Demasiado Tarde en sugerencias. También hay un YouTube que tiene el concierto de Rafael. Pueden ver 11 minutos del concierto de Rafael en el YouTube, que es Ya es Demasiado Tarde. Así que ya volvemos en una pausa cortita de 2 minutos y medio, más o menos. Lo que estás escuchando, Omega Muerte, con la canción Cuenta Regresiva Hacia la Extinción. Demasiado Tarde. La la irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Y desde el corazón de la patria gaucha llega Entre el aire y el cielo, el nuevo disco de Los Aparceros, el sonido más auténtico del campo uruguayo. Acordeones y guitarras con el genuino sabor de nuestros bailes de campaña. Viejo. Los Aparceros. Cordionista de bailantas. Entre el aire y el cielo. Es un disco Ayuí. Pídalo en Ayuí Discos y en las mejores disquerías. Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Les presento el honorable Glano, el nuevo Glano de Alós, la cigala que ni engolda ni se pasa. El arroz La Cigala va con todo. Arroz La Cigala, con todo y para todos. Y desde el corazón de la patria gaucha llega Entre el aire y el cielo, el nuevo disco de Los Aparceros, el sonido más auténtico del campo uruguayo. Acordeones y guitarras con el genuino sabor de nuestros bailes de campaña. Viejo. Los Aparceros. Cordionista de bailantas. Entre el aire y el cielo. Es un disco Ayuí. Pídalo en Ayuí Discos y en las mejores disquerías. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Seguimos en Demasiado Tarde, siendo exactamente las 20.04 de este sábado del fin del mundo. ¿Y seguimos vivos? Seguimos vivos, palpitando la llegada de este vortex que nos llevará a quién sabe dónde. No, yo no hago esas cosas. Yo tengo miedo de abrir la puerta y que no haya nada, que esté solo flotando este estudio. Este nomás. Estudio en el aire, y a mí no me molestaría pasar la eternidad acá. Y nos va a escuchar tanta gente como ahora aproximadamente, que nos están escuchando a través de uniradio.edu.uy o a través de 89.1, la radio de la Universidad del Estado. Me quedo para contarles del bloque anterior que estuvimos en comunicación, al menos por correo electrónico, con el bajista de mirá, ¿de quién? ¿Qué iba a decir? Iba a decir Sandro, porque tengo otra cosa para contar. ¿Por qué iba a decir Sandro? Porque en la puerta una señora me preguntó, supongo que nos van a acomodar y nos van a llevar al asiento para ver a Sandro tranquilo. Y yo le dije, si no trajo una pala, seguramente no va a poder ver no, a Sandro. No, esa señora lo más probable es que creyera firmemente en que iban a revivir los muertos con el tema del fin del mundo. Sí, pero o no, se quería morir. No estaba Sandro, pero el que sí estaba era una persona que se llama Javier Muñoz López, alias El Pato, que es el bajista de Rafael, que es un uruguayo. Opa, viste, uruguayos importantes. Yoruba, carajo. ¿Qué les parece? Estuve comunicándome con goles él. Goles uruguayos en el exterior. Y músicos uruguayos en el exterior. El bajista viene a ser también como una especie de Russo Pérez en una banda. Sí, ¿no? Es verdad. Ahí aguantando. Siempre, el uruguayo. ahí haciendo la unión entre el bajo y la guitarra. Inclusive estaba entre con la guitarra y la batería, ¿no? Estaba con la cabeza remendada también, este tubo sangrante, y siguió tocando el bajo sin problema. No, estuvimos hablando con Javier Muñoz López, por correo, pidiéndole, le pedimos para ver si lo podíamos llamar hoy para que nos contara un poco cómo es esto de tocar con un grande como Rafael. Pero no, se estaban presentando en Chile hoy de noche y no nos podía atender, pero dejó la puerta abierta para llamarlo cuando llegue a Madrid, donde vive desde el año 89 y donde ha tocado con Azúcar Moreno, ha tocado con Alejandro Sanz, entre otros grandes. Sí. Pero creo que tiene más ganas de hablar de su banda propia que de ser lo que realmente le gusta. Se me ocurre tipo llamarlo con la música del Negro Rada, ¿sí? ¿Qué onda? Eso tiene, no puedo ver. Está buena esa idea, llamar uruguayos afuera con esa ver, música para tocarlos que, un poco que la identifiquen fibra. Y que cuenten algo. Y saben que esta semana fue una semana importante porque se votó la ley de... Bueno, sí, la que no ley. Salió. La que no salió. Interpretativa, ¿no? Sí, y ustedes saben que yo siempre me encuentro con alguien porque camino mucho. Y bueno, semana podrías no encontrarte alguna vez también, ¿no? Bueno, podrías encontrarme. Vos sabés que esta vez no me encontré con nadie. Justamente, me encontré con una escena. Ajá. Cuando venía caminando para mi casa, porque el martes... Sí. Perdón, el jueves, hubo paro general parcial del PIT-CNT. Pero no trabajaste. A las 16 horas me retiré, acatando el paro. Entonces me fui caminando. ¿Fuiste a las manifestaciones alrededor del palacio? No. ¿Era multitudinaria o daban vuelta siempre a la misma cuadra? No, creo que eran 100 que daban vuelta al palacio y daban vuelta no al se querían ir, en un momento no se hicieron ir. Sí, a las 5:30 se quedaron y todo. Entonces voy caminando por ahí, ustedes conocen el edificio anexo. Vengo caminando por una calle de atrás del edificio anexo del palacio. Sí. ¿Y con quién me encontré ahí? No sé. No me encontré con nadie, me encontré con una escena que vi una chanchita. Sí. Y un montón de milicos ahí. Para, ¿una chanchita, un animal tipo baby? Ah, loco, no. Un travesti con el fusil. Ahora una cantidad de milicos con una chanchita. Pará, ¿qué están haciendo? Y la redada, ¿eh? Y bueno, si termina el mundo, hay que darle. Estaban en una chanchita ahí, un montón de milicos del grupo G o eso ahí, como los Puma, no sé qué. Opa, dije milico, ¿fue por eso? Fue travesti. Le tocó el... Entonces, veo ahí en la chanchita un revuelo, ¿no? Estaban ahí medio que forcejeando y este y el otro. ¿A quién tenían adentro de la chanchita? Al Rick. No, a Semproni. ¿Qué querían? ¿Que no votara? No, porque era la guardia. Era la guardia. Entonces... Cuando Semproni se fue a la casa, supuestamente. No. Para mí que arrancó para allá atrás. Yo lo veía atrás. Estaba ahí. Y estaban a los gritos ahí, no sé qué. Y en una de repente, ¿qué es lo que querían hacer? ¿Por qué estaban discutiendo? ¿Qué, para que volví? ¿Para meterlo de vuelta? No. Para cambiarle la... ¿Qué es eso? Para cambiarle. Le querían poner el chaleco de dinamita para que se inmole. Para que cante. Para que cante. ¿No? Le querían poner el chaleco con dinamita para que se inmole, como dijo que iba a hacer. Ah, claro. Para que si era necesario. Tipo, vos lo dijiste... El milico mucho de esto de que no vengas a jugar. El milico sabe. La palabra ante todo. Entonces, en determinado momento, ellos le respondían que cumplían su función, que estaban ahí para allá. Bueno, la cuestión es que estaban ahí. Habíamos un montón de gente mirando. Hasta que en determinado momento se suspendió todo. ¿Se suspendió cómo? Sí. ¿Se escapó? No, se pusieron de acuerdo y decidieron jugar un truco. Ah, sí, los convenció a los tipos, a los milicos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? Faltaba alguien, porque resulta que eran 5. Eran 4 policías y Semproni. Y faltaba uno más para mentir. Y faltaba uno para jugar el truco. Para mentir. Y para mentir. ¿Y a quién pueden haber llamado? Y para mentir. Ahí, cerquita. que estaba en el palacio. Sí, amigo, sí, había un palacio ahí, amigo. No sé, hay tantos ahí que pueden jugar el truco. Y pensaba, uno medio veterano ahí. ¿No? ¿Al Pepe? No. A Sarabia. A Sarabia. Entonces Juan Semproni, 2 de un lado, Sarabia y 2 del otro lado. Y bueno, uno de 6. Un truco de 6. Me vi la primera mano. Opa, justo nos llaman, ¿eh? Me vi la primera mano y arranqué para casa. Luis, a ver, pasame. Atendemos. ¿Pusiste Luis? ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Roberto. Hola. Bien, todo tranqui. ¿Te pasa algo, Roberto? Te veo como alicaído. Sí, pero pará un poquito. Vamos, Luis, mejor ya que está Roberto en línea, ¿vamos a la presentación de Roberto? Bueno, yo no tengo muchas ganas de hablar hoy. Pero vamos a poner la presentación de Roberto y ya estamos contigo. Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? hecha la presentación, estamos en Demasiado Tarde con Roberto El Perro, nuestro columnista de raza, con el olfato para la noticia. Roberto, contigo estamos. Sí. Roberto, le metí todo, todo arriba. Tengo dolores. ¿Qué me contó algo Sebastián? Sebastián estuvo en el primer bloque comentando que te encontró en el toque de Rafael. Lo vi de lejos, lo vi a Sebastián en el show de Rafael. Nos contó que hiciste una, también escribiste una columna en Facebook muy interesante, la recomendó como de gran aporte para pintar lo que pasó en ese espectáculo. Informativa y entretenida. También nos contó que te caíste de la platea. Me caí del palco Magallanes. ¿Del palco Magallanes? Sí, es el lugar donde estaba. Yo llegué a ver a Sebastián, estaba con su señora, no me quise armar, no quise ir a olfatear ahí dentro de la pareja. Pero bueno, lo vi de lejos y bueno, porque estaba ahí si era yo el que organizaba el recital, ¿no? Sí, a mí lo que más me llama la atención no es qué es por qué estabas ahí, sino cómo te caíste, qué es lo que estabas haciendo para caerte. La historia tiene un comienzo que la cosa es así. Ustedes se acuerdan que yo me había comunicado con Rafael, estábamos intercambiando, vendiendo cosas. Él estaba interesado en venir acá y vos en traerlo. Sí, recuerdo los pimenteros. Bueno, eso fue hace dos sábados. A mitad de la semana pasada me llega una cajita a mi casa. Sí. ¿No? Una cajita negra, todo como con terciopelo negro, ¿no? Qué increíble, sí. ¿No? Sí, sí. Con una corbatita roja la caja, una corbatita roja con lunes blancos. Ajá. ¿Está? ¿Qué pasa? Abro la caja y ¿con qué me encuentro? Con un pimentero con la cabeza de Eddie Murphy. ¿De Eddie Murphy? Eddie Murphy. Sí. ¿Y qué más? Es un pimentero, es bueno, es un pimentero. ¿Se escucha bien, chiquiline? Se escucha. Sí. ¿Saliste para afuera? ¿Hiciste algo? No. Ah, y ahí agarra mejor tu teléfono, te digo. No se estará terminando el mundo, ¿no? No, capaz. ¿Vos dónde estás? ¿Me dijiste? Yo estoy en mi casa, no me puedo mover. Ahí no se acabó nada todavía el mundo. No, acá está todo el mundo. Pero lo que hay que saber es si es muy muy lejos o cerca de la radio para ver si la ola expansiva ya te va a tocar. Yo estaba viviendo hasta el año pasado en el cerro y ahora me mudé para Barrio Sur. Ah, está bien, estamos living, por ahora tenemos algo de mundo. Por acá no lo viene, por lo menos. Seguimos con la cajita. Bueno, abre una cajita aterciopelada que tenía una corbatita fuera de un decorado, o sea, la cinta era como una corbatita, sí. Y me encuentro con un pimentero que ustedes saben que yo colecciono, no colecciono, tenía los pimenteros en los de Miami. Para claro, exactamente. Y este era el pimentero con la cabeza de Murphy, que es uno de los mejores porque no se te resbalan las manos cuando vas a poner la pimienta, ¿no? ¿No se te resbalan las manos? Claro, se te queda bien agarradita la cabeza de Murphy, así. Claro, porque es bien como... Es como as, ¿no? Sí. Como mate, digamos. ¿No? Dentro de la caja también venía una invitación doble para el show de Rafael y unas disculpas no muy claras que me decían, perdoná, voy a hacer el show con otro, si querés venite. Te dieron una especie de traición, pero igual te invitó. Te echaron. Yo no me iba a perder el show y aparte quería arrimarme a él para preguntarle qué había pasado. O sea, habíamos quedado en algo, por qué iba a venir, quién lo iba a traer, quién era el encargado de la organización, ¿no? Seguro. Bueno, no fue así lo que me pasó. Yo ¿No te dejaron morder el hueso? No, ni acercarme. Ustedes saben que yo escribí una columna en Roberto el Perro en Facebook. Sí. Y ahora pueden buscar ahí. Gracias a Sebastián que me mandó las fotos. Buenísima la foto. Lo que yo no cuento ahí es lo que me pasó. ¿Y qué es lo que te pasó? ¿Qué pasa? No sé qué, por qué razón... En el momento que empieza la canción Escándalo, sí. Se escucha un violín y a mí me vino como un calor. Sí. Una cosa que no sé, como que me llamaba, como que pedía que fuera, como que fuera uno con el instrumento y me empecé a rimar a la baranda y... ¿Te caíste? ¿Y? Me caí. Y no me acuerdo de más nada. Wow. Así completamente la conciencia. Sí. ¿Qué pasa cuando me despierto? Sí. ¿Ah? Ahí arrancó la cosa más fuerte para mí, lo más traumático. ¿Cuando te despertás todavía hay concierto? Todavía hay concierto, sí. Estoy tras bambalinas en un tipo de lugar así de paramédicos para atender a los accidentados. En el backstage, ¿no? Como en el backstage. Exactamente, pero tengo una mujer abrazada tipo cucharita a mí. Opa. Una señora mayor, sin ropa interior, toda trasteada, desmayada también. ¿Una señora mayor? Una señora mayor. Una de las nenas de Rafael. Sin bombacha, ¿ya le había tirado la bombacha? Sí, pero ella estaba abrazada a mí, tipo con la pierna pasada por arriba de mi panza, ¿sí? Ah, como si hubiesen estado todo un rato largo. Largo, claro. Sí, estaba ahí. No pasó nada de igual, porque tengo entendido. Estábamos heridos. Pero, ¿qué pasó? Estábamos en un colchón en el piso. Sí. Y miro por la rendija de una madera que había al lado mío y veo a dos de las personas que trabajan para el show. Claro. Los ¿no? organizadores. Los plomos. Los que te escupieron. No, no, no. Los que te escupieron. Asistentes. Asistentes, ¿ah? Plomos. Ah, está. Hay dos asistentes ahí atrás, vestidos igual, Rafael en la espalda, security, no sé qué, y están al lado de una caja grande que dice Smiles. ¿Cómo dice? Smiles. Smile, ríe, sonrisas. Smiles. ¿Ah? En ese momento termina una canción y ¿quién entra? Rafael. Y entra el niño de España. Sí. El niño Torres. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Mientras uno de los asistentes abría el cajón, otro le sacaba los dientes y los rompía, y el otro le ponía dientes nuevos, señores. ¡No! Se cambian los dientes para cada canción. Por eso sale tan reluciente en cada canción. En cada canción tiene dientes nuevos y los rompen, después de cada comida. Los rompen para que la gente no los use. Claro, pues imagínate lo que sale en la dentadura de Rafael. Como los palitos esos de cuando vas al Parque Rodó, que te los hacen romper, lo de algodón de azúcar. Eso hacen. Sí. Los rompen para que no lo vuelvan a usar, claro. Como los deportistas famosos de alto élite, ¿no? Que usan los zapatos de fútbol una vez, los guantes de boxeo una vez y después los tiran. Los destruyen. Debe ser fuerte estar comiendo un algodón de azúcar y te aparezca una dentadura de Rafael igual, ¿no? Sí, sí. No, más allá del tamaño del algodón, que sería... Y el tamaño de la dentadura de Rafael, grande, ¿no? Y sí, son importantes. ¿Acorde a su tamaño de boca? No, ni de cuerpo. No. No, no, no, ni cerca. De todas maneras, capaz que quieren que les cuente algo del show. Claro, cómo no. Bueno, cuando empezó fue muy puntual, empezó a las 21 horas, ahora me voy a poner más cronista. Sí, ahí va. ¿No? Voy a poner mi posición. Sí. Me voy a olvidar del dolor. empezó a las 21 horas. Sí. 21 horas empezó a sonar las estrofas del himno nacional. ¿Ejecutado por Rafael? ¿El himno de Nacional? No, en audio. El himno nacional de la República de Italia. Ah, está. Nicolare, ese. Porque era el 19, era el 18, ¿se acuerdan? Es verdad. Entonces, ahí pudimos cantar el himno con todas las señoras. El himno versión larga, ¿no? Un poco aburrido. Claro. ¿Más larga que la versión murga? No. No. No tan aburrido. Ni tan tortuoso tampoco. Claro. Y ahí apareció él, Miguel Rafael Marto Sánchez, hombre de 63 años, trasplantado de un hígado a los... hace pocos años, hace poquito. 50 años de carrera está cumpliendo con esta gira y tocó nada más y nada menos que la friolenta... el friolento tiempo de 2 horas 40, señores. ¿Con interludio? Ningún interludio, se iba solamente para cambiarse el saco, los dientes, un cinturón de repente y volvía. Y capaz que hasta le lustraban los zapatos en esa... No, al menos en el momento que yo mire por la rendija, era dientes y saco. ¿Qué consume este monstruo? No, la verdad que no lo vi, o sea, yo no estuve tanto tiempo tampoco. ¿Tomaba agua, aunque sea? Oxígeno. Oxígeno le daba. Oxígeno líquido. Ah, sí, es verdad, lo tomaba, claro. Lo tomaba. Bueno, cantó a capela en algunos momentos, se alejó del micrófono, cantó sin música y sin micrófono y fue realmente espectacular, ¿eh? Increíble. Sí, ¿qué? Sí. Solo hemos escuchado buenos comentarios, ¿no? Sí, ¿se te erizaron los pelos? ¿Se te paró la cola, algo de eso? Sí, bueno. No me gusta mucho hablar. Claro. Pero sí, me excité, digamos. Sí. Bueno, Rafael tiene 3 hijos y 5 nietos, para los que hablan mal de él. Hablan mal de él. Sí, los por nietos. Eso dice, digan lo que digan los demás, dice Rafael, claro. ¿Verdad? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Eso en realidad era una banda española que se llamaba... Pero él hacía el cover, ¿no? No era la vocalista de Fangoria. No, él no lo hacía. No. Qué lindo que le quedaría, ¿no? Le quedaría bien, porque es una... Esas canciones que se declaran y... Sí. Roberto, no des ideas. Guardate las ideas para vos porque después te la roban y te enojás. Canciones que hizo, por ejemplo, Mi Gran Noche, Yo Soy Aquel, Digan Lo Que Diga, Escándalo, y todo esto acompañado de una gran orquesta donde había músicos rusos, uruguayos, colombianos, argentinos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Pablo te va a hacer una pregunta antes. No, sí, me imagino el momento más alto de la noche debe haber sido Escándalo, ¿no? Lamentablemente sí, una canción que a mí no me gusta en particular, porque sí, es una época media, digamos, ¿no? Pero bailó el palacio, ¿no? Sí. Es como... Cada canción fue aplaudida de pie por sus seguidores. Pasa lo mismo que con Agárrense las Manos y el Puma, que es una canción horrible. Exactamente. Exactamente. Son canciones más cercas en el tiempo, más tan, claro, más patangueras y populares, pero con no con tanta instrumentación y letra como las otras. Tan buenas como, ¿verdad?, las otras. Decime una cosa, vi unas fotos ahí en tu Facebook con un gorro de mexicano. ¿Qué es eso? Porque está cantando rancheras. Yo les conté el programa anterior. Está presentando un disco con tres ritmos musicales diferentes. Es un disco triple. Uno de tangos, uno de ranchera y uno de bolero. Increíble, ¿no? Horrible, más que increíble, pero... No, no, muy bueno haciendo los tangos. Los tangos, el tango sí es una cosa que me gusta. Pero los hace bien, Rafael. Pueden entrar a YouTube. Yo lo subí al canal de Demasiado Tarde. Hay más de 10 minutos del concierto. Inclusive el himno nacional. Ah, está todo eso. Estamos entrando. Te duele, ¿no? Me duele. Estamos viendo, estamos entrando justamente a tu. A tu. ¿Cómo? Estamos ahora en tu Facebook viendo la nota. Muy bien. Roberto, sí, algo más para. Sí, te voy a contar algo que le dije para el final y después tengo una recomendación si tengo tiempo. Dale. Primero, cuando miraba las rendijas, en el momento que Rafael hace la última canción, los dos asistentes que estaban ahí detrás empiezan a hablar. Sí, ¿no? Sí. Hablan entre ellos. ¿Y qué se dicen? Uno le dice al otro, agarraremos algo de ese dinerillo. ¿De qué dinerillo me hablas? Del dinerillo del de la Coca-Cola, le dice. Parece que Rafael le está haciendo un juicio a la Coca-Cola, señores. No. Sí, porque aparentemente la nueva propaganda de Coca-Cola, ¿ya se acuerdan cómo se llama la nueva propaganda de Coca-Cola? Los niños cantando. ¿Cómo que se llama? Cuanto más se gasta en armas, menos hay razones se gasta para creer en un mundo mejor, se llama. Exacto. Qué largo nombre, ¿no? Sí. Exactamente, pero yo le voy a pedir a Luis que les ponga la canción de Rafael, diga lo que diga. A ver. Y fíjense si el concepto no es el mismo. Se saca la ropa, Gage. Escuchen la letra. Basticha, qué dolor hay en el mundo. ¿Se dan cuenta? Sí. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. ¿Se dan cuenta lo que digo? Yo me pregunto una cosa. Sí. ¿Esto se basa en alguna estadística o algo, Rafael? ¿Cómo, perdón? ¿Tiene alguna estadística con números como para aseverar estas contradicciones? No sé, porque aparentemente la Coca-Cola sí dice, habla de números, ¿no? Sí, la Coca-Cola ya tira un poco más de números. Pero la, es un poco más poético, Rafael, de todas maneras, ¿no? Claro. Pero la, idea, claro, la idea es la misma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, Roberto, te vamos a tener que... Pobre Roberto, no llevo ahora, Roberto. Nos da una lástima tremenda. Sí, me quedé las dos piernas. Anda. Sí. ¿Y el carrito? ¿Andás con el carrito? Me pusieron el carrito, ando arrastrándome con las patas adelante. Pero bueno, por lo menos te podés, tenés autonomía y te podés revolver ahí, ¿no? Vamos a tener que ir a visitar. Sí, mi madre me ayuda a pila, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te da una mano ahí? Si querés, me voy. ¿Les hago una invitación? Dale. Bueno. Esta semana... es Night of the Living Films 2, El Regreso. Les cuento de qué se trata. Dale. Este miércoles 25 vuelve el cine que no te muestran en otro lado. Una nueva doble sesión psicotrónica con dos films. Esto va a ser en el Living. Escuchen las películas que van a dar. Sí. Intrépidos Punks. Es una película mexicana de 1986. Yo pensé que era alguna de Gordo Porcel. Bueno. Yo pensé que era un club de fútbol de barrio. Mi papá era punk, era la de Porcel, sí, ¿no? Sí. Sexo, drogas, violencia y mucho rock and roll de la mano de una pandilla de punk sobre ruedas que asolan las rutas robando, violando y enfrentándose a la ley para conseguir sus más bajos fines bajo el comando del temible Tarzán. Ah, mira. ¿Qué le parece? Tarzan Boy. Qué raro. ¿Cómo? Tarzan Boy. Sí. En segunda sección... de Human Centipede. ¿Escucharon alguna vez esa película? ¿Cómo? El humano centrípoda. ¿Qué? Exactamente. La película es una película holandesa del año 2009 que cuenta la loca historia de un científico aún más loco que secuestra y mutila a tres tristes turistas, con el fin de construirse una nueva mascota, uniéndolos a través de la boca y el recto, creando un monstruo 100 pies humano. Un científico vicioso. una persona con la boca pegada al culo de la de adelante que está pegada al culo de la de adelante. Un círculo vicioso. O sea, viene a ser como un monstruo de seis patas y todo así. Exactamente. Esta película la vi y la recomiendo, señores. Ahí va. ¿Sí? Holandesa del 2009. Esto va a ser en el living Juan Polier 1050, esquina Edil Hugo Prato. Es la entrada es gratis. Bueno, la invitación está hecha. Miércoles 25, 21 horas. Si el mundo todavía existe, vayan. Roberto, si el mundo sigue existiendo, nos veremos, nos escucharemos el sábado. La semana pasada sí. Les hablo del stand-up de Max Capote y del programa Jungla Mágica de las Trolas en Canal 10. Dale. Esperamos eso. Nosotros, hasta la semana que viene. Chao. Nosotros nos vamos a ir con la campaña, justamente la que la Coca-Cola quiso primero introducir en el Uruguay. Aparentemente iba a ser esta, después terminaron pasando la que todos escuchan. Nos vamos con eso y una tanda y ya volvemos. Sabías, por cada tanque que hay en la feria fabrican 6 de los Locos López. Sabías, por cada muro que hay 20.000 cartelitos de cuidado al perro. La cosa es así. Acá se toma la vida. Te aseguro que es así. Sirve para desoxidar los herrajes y destapar bien los drenajes. Sabías que en el buscador amor aparece menos que la palabra concha. Sabías por cada corrupción se hicieron 10 versiones de Elena, Elena. La cosa es así. Acá se toma la vida. Te aseguro que es así. Sirve para desoxidar los herrajes y destapa bien los drenajes. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Mi aspiradora, mi enceradora, pone limpieza, pone brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón. En un minuto, salvada con Rutón. Arrancando el 2010 a plena música, Ayui presenta sus nuevos discos. Darno Jans, Galemire, Rivero, Nosotros Tres. Grabaciones únicas e históricas de los legendarios recitales acústicos. Diego Curopa y Rubén Olivera. Registro en vivo de uno de los mejores conciertos del año. Eduardo Rivero y Locas Cuerdas Trío. El Vuelo del Zorzal. Emotivo homenaje a Carlos Gardel. Nosotros Tres, Curopa y Olivera, Rivero y Locas Cuerdas. Pídalos en Ayui Discos y las mejores disquerías. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Nada que ofrecer, lo lleve. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Bizarro presenta... ¡Improvisation! Temporada de conejos. Extraña calabaza. Martín Buscaglia y su nuevo disco. Hay veces que pensar. Temporada de conejos de Martín Buscaglia. Una noche más en la tierra. Edita Bizarro. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar, cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de Internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno... Bienvenidos al Googleo. Perdón, quise decir Googleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo Gu y luego pongo Gleo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Googleo. Estamos escuchando a R.E.M. No sé si la conocen la banda. No, Pablo, presentación. Pablo me había sugerido poner este tema hoy. Que se llama It's the end of the world and we know it and feel fine. And I feel fine. Que significaría es el fin del mundo tal como lo conocemos y me siento bien. Que es una canción que justamente trata del apocalipsis. Les recomiendo el capítulo número 8 de la sexta temporada de Padre de Familia, donde Peter Griffith, con la mitad del cuerpo paralizada, la va cantando arriba de un auto hasta chocarse contra un árbol. Es fabulosa. La canta tal cual, aparte. Bien. YouTube. Fácil. YouTube. Fácil de encontrar. Sí, todavía sobrevivimos a este día como para poder buscar algo en YouTube. Por el momento. Ya he sabido que Family Radio, según su página web definida como que es Family Radio, un ministerio de radio cristiano basado en la Biblia, sin afiliaciones a iglesias, ¿tá? Ajá. Anunció con cartelería y en su página web que se termina el mundo el día de hoy, ¿no? Es como una ONG de la religión. Exacto, pero sin afiliaciones a iglesia, ¿no? ¿Pero dónde salió la fecha? ¿Ellos son los que lo dicen solamente? Claro, o... el presidente de la Family Radio se llama Harold Camping, como Camping mismo. Sí, sí. Que es un ingeniero de la Universidad de Berkeley, un tipo de 94 años, un estudioso de la Biblia. Tuvo como 5 o 6 años estudiando solo la Biblia. ¿Sin parar? Un enfermizo de la Biblia. ¿Cuántas veces la leyó, no? Sí, imagínate. Llegó a la conclusión de que el fin del mundo se produciría el 21 de mayo. Quédense tranquilos que va a haber una prórroga hasta el 21 de octubre para anotarse. Bien, bien. ¿Tá? Yo, conociéndonos a todos, hasta recién el 21, el 20 vamos a decir, pucha, termina el mundo, hay que hacer algo bueno para... Para entrar al cielo, supongo. Para entrar al cielo. 89 años te dejaron el camping. Y nada mejor que hacer. Sí, nada mejor que hacer. La predicción dice que se terminaría el mundo acá a las 18 horas locales, digamos. Locales, ¿acá en Uruguay? Claro, son, es a las 18 horas de cada país. Comenzando por Nueva Zelanda, porque es a las 6 GMT. Digamos, entonces, ¿no? Cada país va demorando una hora en desaparecer, digamos. Claro, va, no, no importa Brasil, si es el Vaticano o Brasil el país. Sí. No, importa el orden. Pero demora una hora. Digamos, lo que hoy comenzó. Ah, ya entendí. Lo que hoy comenzaría, o tendría que comenzar, es el rapto, ¿está? El rapto. Los buenos cristianos serán elevados al cielo, lo que deja muy poco tiempo para arrepentirse, arrepentidos como nosotros, como para tratar de redimir nuestros pecados. Para, ¿no? Arrepentido como vos. Sí, pero digo, si querés salvarte. Vos, yo te conozco, Héctor, cuando estaba esperando a Lucas, su hijo, empezaba a arrepentirse de algunas cosas que había dicho, por ejemplo, ¿no? Son de los que cuando empiezan a quemar las papas apretan. Yo no me arrepiento de nada. Estas personas serían elevadas al cielo para vivir en el paraíso el resto de la eternidad. ¿En un árbol? ¿Tá? O aparentemente. Todos arriba. En un mundo paralelo de papel maché, ¿no? ¿Y paralelos, aparte? Paralelos, justamente. Sí, y religiosos son lenos, ¿no? Lo que hoy se habló es que revivirían todos los muertos. Para saber un poco más de eso, busque Apocalipsis Zombie en Demasiado Tarde, programa 34. Muy bien, lo pueden encontrar en Demasiado Tarde, grupo de Facebook, que están todos los programas. Ahí está, el 34, hay un capítulo dirigido al Apocalipsis Zombie, ahí explica un poco más cómo sería esa parte. Lo que nos interesa es los elegidos, este arrebatamiento o rapto. Nosotros nos quedaremos perplejos viendo cómo los creyentes se esfuman y subirán en un tormento de 5 meses, aparentemente, ¿no? ¿Cómo llegó Harold Camping a la profecía esta? Bueno, dice que el mundo será destruido por el fuego, ¿tá? 7.000 años desde el diluvio, o sea, 13.023 años desde la creación, ¿tá? Históricamente, cuando Dios pronunció esas palabras, quedaban 7 días para que Noé, su familia y los animales entraran en la seguridad del arca. ¿Papá Noé? Papá Noé. Pero espiritualmente, ¿verdad? Y la Biblia es un libro espiritual. Yo pensé que era de papel. Dios se dirigía a toda la gente del mundo, ¿no? No era a los animales, ¿no? Es una. Se entiende, ¿no? Y anunciaba que la humanidad pecadora tendría 7.000 años para encontrar refugio de la salvación que Jesucristo proporciona, ¿no? Pero, ¿cómo podemos saber esto? Lo sabemos basados en que leemos en Pedro, capítulo 3, en Pedro dividido 6 menos 8. A ver, rápido vos. Jesús. Ay, no, me agarraste de distraído. Pero si menos 7,5. Si lees en Pedro. Menos 7,5, negativo. Si lees en Pedro, hay que leer bien dos veces. Sí. En Pedro. Que es donde vamos a ir después. ¿Me decís de vuelta cómo le da cuenta? 3 dividido 6 menos 8. Ya. Yeah. Que un día delante del Señor es como 1.000 años. Y 1.000 años son como un día. Ay, no entiendo esas cosas que dicen. Porque recordá también que dicen que Dios hizo el mundo en 7 días. En realidad demoró 7.000 años. Digamos, está bien que un año de Jesús o Dios o lo que fuera sean 1.000 nuestros. Uh-huh. Esto es como que yo qué sé. Sí, es como los gatos y esas cosas que tienen la fecha cambiada. Yo qué sé, el enano Fermín no hace lo mismo que vos, no le da para hacer todo lo mismo que vos, que hace vos en el día. Y sí, demora mucho más. Claro, hace mucho menos cosas. Y bueno, Dios supuestamente es mucho más grande. Más rápido. Más rápido, más todo. Bueno, entonces, ¿qué hace? Identifica un año de Dios con 1.000, ¿verdad? Dado que recientemente hemos descubierto el calendario bíblico, a través de la historia de la Biblia, digamos, al leer la Biblia, empezaron a ponerle fecha a las cosas, sacaron más o menos cuándo fue cada cosa, ¿no? Sí, porque decían, justo estaba en el cumpleaños de tal, fue el día que tocó la vela puerca, y dijeron, ¿cuándo fue que tocó la vela puerca en Israel? ¿Te acordás? Israel. Sabemos que el diluvio del tiempo de Noé tuvo lugar en el año 4990 a.C., ¿no? Entonces, había un mundial ese año, ¿no? Él hace esta. ¿Ellos escribían menos 400, 4000? No, antes de Cristo. ¿Pero cómo se llevaba la fecha antes de Cristo? ¿Ellos decían no llevaba, para no, Cristo? No contaban. Esta fecha es totalmente precisa. Para conocer más información sobre la cronología bíblica, visite familyradio.com. Ah, pero me están mandando al mismo lado de la gente que me está diciendo que van a seguir flotando hoy. Esto me suena como la revista Blama. Entonces, ¿cómo hizo esta cuenta? El hombre hizo 4.990, ¿no? Uh-huh. Más 2.011, ¿está? 4.990 antes de Cristo, más 2.011 después de Cristo, y le dio 7.001. Pero cuando contamos desde una fecha del Antiguo Testamento a una del Nuevo Testamento. Estábamos con números negativos, más números positivos, te dio un número negativo más grande. ¿Cómo es? No. ¿De vuelta? ¿Cómo es? 4.990 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea que no son negativos, son 4.990 años. Antes de que sucediera un hecho, el nacimiento de Cristo. ¿Verdad? 4.990 años atrás. Se suman a 2011 después. Estoy sumando la totalidad. El conjunto de años. El tiempo existido. La existencia de las personas en la Tierra. 7.001. Cuando contamos del Testamento, de la fecha del Antiguo Testamento a una del Nuevo Testamento, es necesario estar un año, ya que no existe el año cero. Ajá, exactamente. Entonces da 4.990 más 2011 menos 1 da 7.000 años exactamente, y es lo que justamente la fecha de hoy coincidirían los 7.000 años. ¿Qué? Todo este escándalo se armó por este viejo... Family Radio que se... Es jubilado, le pasa, como no tiene nada para hacer, se pone a leer la Biblia. Family Radio que invirtió mucha plata en publicidad acá en Uruguay, no sé si la han visto. Salen por CX28, Radio Universal, Imparcial, perdón, si lo quieren escuchar. ¿Pero esto es en todo el mundo o es en Uruguay nada más? Hay como 100 países más que está Family Radio. Es como McDonald's. Aparentemente el diario El País se quiso comunicar con el programa al aire y dice que ellos no tienen representantes acá. Mandan el audio. Mandan el grabado. Aparte, hacen una publicidad para un sitio que no aguanta la cantidad de gente que va a entrar a verlo. No, es raro eso. Es lo más, pasa que siempre entran 5 o 6. Cristiano, ¿cuántos hay? Sí, pero bueno. Yo cuando estuve haciendo esto pude entrar a la página e incluso hay unos banners que te muestran las posibilidades de salvación, digamos. Ajá. Sí. Y pero son no son cosas que una chotada, yo me quiero salvar. En el sitio existe un apartado especial donde se afirma que el éxito del orgullo gay y del matrimonio homosexual es una muestra de que Dios nos quiere aniquilar con todo, digamos. Ajá. Qué interpretación más sesgada que la de Esteban Schmidt, Sí. O sea que el lo que hablábamos hoy, lo del matrimonio gay y eso, es como un síntoma de que se acaba el mundo. Hay muchos síntomas, ¿verdad? Digo. ¿Y los curas que viola niños, síntomas de qué son? Y eso es otro síntoma. Que Peñarol le esté yendo bien en la Copa Libertadores también es un síntoma de que se va a acabar. No, igual la iglesia, eso es un síntoma de qué mal que está el fútbol sudamericano. La iglesia ha reconocido el tema del abuso de niños, ¿no? Pero aparentemente la iglesia se está modernizando y va a empezar a tener sexo con niñas también, cosa que hasta el día de hoy no había hecho. Hace muchos años que se han dedicado solamente a un sexo, ¿no? Lo que pasa es que hombres con hombres, nena con nena. Exacto. Haciendo este informe, tratando de poder vivir la última noche en este mundo, me quedé dormido, ¿está? Me quedé dormido y no... ¿Hasta anoche? Sí, me quedé dormido como desde las 12 hasta las 6 de la mañana, prácticamente no recabé mucha información. Lo que sí tengo son lo que serían los titulares de los diarios, justo el último día, el fin del mundo. ¿Qué es lo que va a poner cada diario en su última portada? Mientras el fuego se esté consumiendo papel. Exacto. Prensa, El País, todos esos lados, ¿se va a estar imprimiendo esto? Sí, por ejemplo la revista Rolling Stone va a poner la banda sonora del fin del mundo, 25 discos para escuchar en un solo día. está bien. Sí. El diario Le Monde. Le Monde Diplomatique. Le va a poner C'est fini. el periódico USA Today va a titular America Wins the War, Iraq is Over. Bien. La revista Pirulo va a decir sal del armario total. La famosa revista Ups, no sé si la sacan. La Ups, sí, la revista con El País para niños, ¿no? Va a titular tu primera y última regla. La revista de Nacional, no sé si la conocen, la decano.com, va a decir definitivamente Peñarol afuera de la Copa. ¿Ah? Sí. Tratando de sacar. Bueno, ahora es la única, ¿verdad?, posibilidad, ¿no? Sí, la única posibilidad. La revista Utilísima nos va a titular Ideas funcionales para decorar el fin del mundo. Siempre, ¿viste? La mujer quiere como. Sí, combinar el anaranjado con el. Para que cuando encuentren los restos de su casa digan, acá vivió una persona, ¿no? Sí, no te molestes en poner jazmines, el azufre va a tapar todo con su olor. La revista Fricolage Fácil. Fricolage. Porque es para gente libre. Para freaks. Va a poner preparado para el fin del mundo, construye tu propio ataúd. Ahí está, parece que tenés que poner la misma medida de agua con la misma medida de cascola y hacer con papel un buen ataúd de papel maché. Sí, Semanario de lo Insólito va a poner, y ahora quién se ríe. Teníamos razón. Cosmopolitan, todos los trucos, cómo seducirlo en el último instante. Siempre. Hasta ahí. Mantenerlo caliente hasta el fin del mundo. La revista española, famosa, la revista Hola, va a titular Adiós. ¿no? Bastante fácil, ¿no? Y la revista Semanario va a poner Juanita Infraganti ahora con el sapo Pepe. Aparentemente no se van a hacer eco de Clarín va a decir, mundo, ¿no? Clarín va a decir, le dijimos que no votara a una mujer con tanta silicona. Y la República va a poner, le llegó la hora a los tiranos del pasado. Yo les voy a dar algunas pistas para la salvación, ¿verdad? Pero por lo menos, no sé si para ustedes, pero por ejemplo para Bert Centre, un empresario y ateo de New Hampshire. Perdón, ¿cómo se diría? ¿Quién? New Hampshire. Bert Centre se llama el tipo. Es la salvación para él, justamente, porque dice haber creado una red para rescatar las mascotas dejadas por los dueños que sean salvados. ¿Está? El precio, $135 por mascota, más $20 por animal adicional. ¿Está? Una cifra que, según se lee en la página de internet, es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad espiritual, ¿no? Pero pará. De saber que las mascotas estarán bien cuidadas cuando los dueños se... Ah, es para, se juntan con Dios. Es para perro, claro, creyente. Pero pará, ¿y Dios no deja de entrar mascotas? No. No, pero no dice que todos los perros van al cielo. No, eso es una película de Disney. Ah, Disney está con el demonio. Sí. Sí, eso es verdad. Lo bueno, yo digo por qué es la salvación. Una, porque no serán salvados, ¿verdad? Esas personas que se queden con los perros. Y la otra, porque no hace devoluciones. ¿Sí? No hace devoluciones del dinero. O sea que aprovechen estos últimos momentos para embaucar a alguna persona o algo, ¿no? Después les puedo comentar muy pocas cosas, tengo, ¿no? Otras recomendaciones, dicen, otras recomendaciones para el último momento. Si ha escuchado o sentido un gran ruido o temblor, no intente esconderse. Un agujero negro se dirige a su casa en estos momentos. No sea descortés y ábrale la puerta que está al llegar, ¿no? Eso, hagan esa. Traten de hacer eso. Si se siente que su cuerpo comienza a desaparecer, no tema, el proceso solo durará unos segundos. En caso de que se demore más de lo debido, por favor, pónganse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, ya que es posible que un técnico deba ir a revisarlo, uh-huh, a ver por qué usted no se está descorporizando. Sí, mirá, ¿verdad? Yo estaba sentado en el water y de repente me encontré con que no tenía las piernas. Por eso. Y hay una falla. Sí, hay que reiniciar la máquina. No, pero el problema es si le desaparecen las manos, porque aunque se limpia el culo. Sí, la verdad. ¿Con quién llamó por teléfono a la emergencia? Ah, tenés razón. Si no olvide que si usted es un sorete, no va a ir al cielo, ¿no? Qué feo quedar sin verse con el culo sucio cuando te agarra el fin del mundo, ¿eh? Hablando, ¿cómo hace? Hablando de eso, de caca, no olvide que si usted es un sorete, no va a ir al cielo, por lo que es recomendable que se aleje lo máximo posible del planeta Tierra. ¿Sabes a dónde va a ir si es un sorete, no? Sí. Y en caso de que nada de lo anterior funcione, pónganse un gorro de papel aluminio y de vueltas en círculo en la dirección del giro contrario al agujero negro. ¿Está? Eso dicen que funciona, no sé, son cosas que aparentemente funcionan. De repente, si usted no cree tanto en esto o tiene miedo, tenemos a un científico español que nos va a explicar que realmente no tengan miedo, que no va a pasar nada. Vamos a escuchar eso en este momento, por favor, Luis. Mirá, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento... ¿Qué aclaración, no? Es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe. ¿Me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al sol y me tenéis hasta los cojones. ¿Me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan. Los llamo mentalmente. ¿Cómo cambié de opinión? ¿Me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Estoy utilizando mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. ¿Correcto? Vale, le dice el periodista, le dice, vale. El mensaje está navidad. Lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando al guardián de la estrella. De la estrella. Sí, que justamente viste que decía, ¿qué tal? Que quédense tranquilos, que el fin del mundo no es este. Aparentemente va a ser cuando él quiera, cuando él. Sí, está bien. Está escuchando, está sonando una canción, pero no pasa nada. Viste que el tipo decía que era el único que podía mirar el sol a los ojos, pero tenía una visera mientras hablaba, ¿no? Y yo pensé que era soldador. Sí. Lo que estamos escuchando es a Bowie y su canción apocalíptica, ¿verdad? David Bowie, su canción 5 años, justamente contando los últimos años del mundo, cuando un periodista justamente comenta de que solamente quedan 5 años en la Tierra. Aparentemente el conductor del noticiero gimió y nos dijo que la Tierra realmente estaba muriendo. Y ahí le creyó. Porque claro, si vos ves a tu... ¿Cómo se llamaría el conductor? A tu conductor de noticiero llorando, ¿no? Imaginate el que vos quieras. Y uno le viene a traverse la cabeza. Y ahí crees, ¿no? No, Messi, si el del 4, el Clark Kent, llora ahí, está complicado. Diciendo, chao, estamos realmente jodidos, esto es en serio. No, si viéramos al del 4, al colectivero. ¿Al hincha Peñarol, cómo se llama? Sí, Vilar. A Vilar, si ves a Vilar llorando, creo que impresiona más. Canción que, bueno, comenta todo esto del fin del mundo. Una chica de mi edad se volvió loca, golpeó a un niño pequeño. Si un hombre negro no lo hubiera detenido, creo que la hubiese matado. ¿Por qué tiene que decir que era negro? Eso es racismo. Un policía se arrodilló y besó los pies de un sacerdote y un travesti vomitó a la vista de tal escena. ¿Tenía un fusil el travesti? ¿Qué escena de fin del mundo igual, eh? Bueno, no vamos a escuchar esta canción. Nos quedamos escuchando esto. Dale, David Bowie, ya volvemos con el final de Demasiado Tarde. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Uniradio.

Esto es el fin del mundo para un tipo personal, ¿no? Un tipo individual, no el fin del mundo para todo el mundo, digamos, valga la redundancia. La muerte de alguien, entonces. La muerte de alguien. ¿Cómo te rebuscaste? Bien. Bueno, el tipo se está por tirar de un puente, ¿no? Se está por tirar de un puente. Para él era el fin del mundo. Y de repente, de la nada, ¿quién aparece? El diablo, ¿no? Lo para y dice, loquito, ¿para qué vas a hacer? No, me voy a tirar, entonces ya no puedo más, mi amigo se fue con mi mujer, perdí la empresa, estoy en bancarrota, pero pará, ¿no sabes quién soy yo? No, ¿quién sos? ¿El chavo? No, viejito, soy el diablo, El chapulín. El chapulín sería. Bueno, pero es el mismo personaje. No, si sale de adentro, un balde. Entonces le dice, pará, no es el fin del mundo esto. Escuchame una cosa, yo soy el diablo. Vos arreglás conmigo, yo te consigo las mejores mujeres, la plata que quieras, los autos, ir a Italia a ver a Cavani, lo que vos quieras. Y le dice el tipo, pero no me digas que te tengo que vender el alma. Ah, no, los tiempos cambiaron, amigo. Lo quiero. ¿Y qué tengo que hacer? Y la cosa viene de sexo oral. ¿Perdón? ¿De sexo oral? ¿Qué te tengo que hacer el sexo oral, no? Y sí, viste que eso del alma ya no era crédito. No, pero vos estás loco. Bueno, vos te lo perdés, mirá qué mujer. Pará, no te vayas, pará. Bueno, pará, yo qué sé. Si vos me prometés, sí, yo te arreglo todo, dice. Bueno, está mirando para todos lados, el tipo, no viene nadie, pim, está. Salió la foto, ¿no? Termina, se sube al cierre, así, el diablo, y empieza a caminar. Y digo, pará, le dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, sí, hermano, yo me voy a hacer esa disfraz. Es muy bueno. Está muy bien, sí. Es un chiste, ¿no? ¿Eh? Es un chiste. No, fue verdad, me perdí. ¿Vos fuiste a la fiesta de disfraces o...? No, yo me estaba por tirar el puente. Ah, bien. Bueno, escuchame una cosa, sí. Bueno. ¿Puedo cerrar con otro? Y nos queda poco tiempo, pero si le metes... Le meto. Esta es la historia, vamos a enfocarnos en el bosque, muchacho. Un bosque lleno de árboles, pero con dos animalitos muy peleadores, ¿no? Había un osito... y un conejito que se peleaban mucho, ¿no? Sí. Todo el día peleando. Los animales ya no los aguantaban más. De repente, un día aparece de la nada una hada madrina. El hada madrina, para un poco, no se pueden pelear más. ¿Eh? Se están agotando a todo el bosque. Vamos a hacer lo siguiente, yo le cumplo tres deseos a cada uno si me promete que no se pelean más. Bien. Bueno, está. Dice, bueno, ¿quién elige primero el deseo? No, yo, ya se empieza a pelear. Pará, elijo yo. Dice, a ver, osito, le dice. Bueno, dice, mi primer deseo es que todos los osos de este bosque sean hembras. Menos yo, le dice. Pa, ¿pero estás seguro? Dale, que yo puedo con todas. Dice, bueno, está. A ver, conejito, ¿vos qué querés? Yo quiero un casco, le dice. ¿Un casco? Sí, un casco. ¿No te puedo pedir con él? Sí, un casco. Bueno, toma un casco, le dice. A ver, osito, tu segundo deseo. Bueno, mi segundo deseo es que todos los osos de este bosque y de toda América sean hembras. Menos yo, dice. Bueno, pará. Estás acaparando todo, dice. Bueno, está bien. A ver, conejito, tu segundo deseo. Bueno, mi segundo deseo es una moto. ¿Una moto? Sí, una moto. No me cuestioné lo que te pidió. Una moto, cualquier moto, dame. Vos estás en una moto. Y el tercer deseo, lo cito, ¿cuál es? Le dice. Bueno, yo quiero que todos los osos de este bosque, de toda América y de todo el mundo, sean hembras. Menos yo, le dice. Ah, pero está... Bueno, está bien. Abajo, conejito, tu tercer deseo. Y subiéndose a la moto y arrancando. ¡Que no sos el puto! Está bien. Vos, están muy cerrados ahí. No. Me gustó. No esperábamos que apareciera un contador de chistes último momento, de todas formas, ¿no? Y lo que pasa es que siempre aparezco de la nada. Pablo, gracias por arreglar los últimos... alegrar los últimos minutos de existencia. Bueno, señor, a las órdenes. Escuchaban a Pablo Martínez para cumpleaños o fiesta barnizba, ¿eh? El show del chiste. Y locuciones. Les ponemos el número de teléfono. Gracias, Pablo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau. Bueno, chiquilines, esto fue demasiado tarde. Espero que salgan flotando. Bueno, vamos a seguir todos juntos. Vamos a ver cómo. Gracias a Luis, que estuvo en los controles. Gracias a Diego Varela, la persona que actualiza el sitio web de Uniradio, que puso nuestro primer programa y pronto pondrá este programa que escucharon hoy para que quede en la prosperidad ahí en el ciberespacio. Perpetuidad. ¿Prosperidad? Gracias a Mariana. Perpetuidad. Salud y flora. Siempre. Gracias a Mariana que actualizó. Nos están sacando, ¿no? Actualizó nuestro sitio ahí. Sí, nos están sacando Luis, ¿eh? Bueno, Luis. Dale, subí nomás.